Ayer hablábamos en primer lugar de el surgimiento de aquello que llamábamos neoespiritualismo, es decir, de una búsqueda desordenada del misterio, de lo trascendente, de lo sobrenatural, de esa especie de invasión de sectas, de grupos religiosos que surgen como hongos entre nosotros, aunque una buena parte de ellos aparecen como importados de Oriente, de Europa, de los Estados Unidos. Y en primer lugar buscábamos las causas de ese fenómeno. Indicábamos la primera causa en el proceso de apostasía del occidente cristiano. Decíamos que nuestro occidente es una cultura, una civilización en crisis y que a lo largo de un proceso de siglos se ha ido apartando de sus orígenes cristianos. Y señalábamos con palabras del Papa Pío XII ese proceso de la revolución anticristiana, es decir, del intento de edificar la sociedad sobre el hombre en lugar de edificarla sobre la voluntad de Dios, a través de tres negaciones que corresponden a tres pasos de la revolución. En primer lugar, la reforma protestante, Cristo sí, pero la Iglesia no. En segundo lugar, el espíritu masónico de la enciclopedia que está detrás de la Revolución Francesa y del deísmo, Dios sí, pero Cristo no, y luego la negación total que viene con el ateísmo marxista, Dios no. Señalábamos que ese proceso lleva al hombre en el lugar de Dios, el humanismo marxista, pero que en el fondo se identifica con la primera tentación, con la tentación de la primera serpiente que dice seréis como dioses. Sin embargo, decíamos que ese proceso no termina ahí en la negación de Dios. El diablo no le interesa negar a Dios para colocar al hombre en el lugar de Dios. Quiere colocarse a sí mismo en el lugar de Dios. Es la caricatura de lo divino que la Edad Media expresaba diciendo es el mono de Dios, es decir, una mala copia, una copia ridícula de la criatura que se subleva en contra de su creador. Podríamos indicar que así como la ruptura del orden romano lleva a una situación de caos y que ese orden se disgrega desde afuera por la invasión de los bárbaros y desde adentro por la corrupción, nuestra época es una época que tiene muchos puntos parecidos con aquella. También nuestro occidente sufre una disgregación desde afuera y desde adentro. Desde afuera la invasión de los bárbaros, es decir, del marxismo. Y desde adentro, la disgregación, la corrupción. Daniel Rops, en el prólogo a un libro excelente de Maurice Collinon, Las sectas en el siglo XX, señala cómo también una de las características de la decadencia romana, en fin, la historia nunca se repite absolutamente, ¿no es cierto?, pero hay ciclos históricos que tienen elementos o cosas parecidas. En la decadencia del Imperio Romano encontramos la degradación de las costumbres, la disgregación de la familia romana, que era una de las fuerzas del imperio, encontramos un auge tremendo de la homosexualidad, o sea, todas características de nuestro tiempo. Una de las características también de ese Imperio Romano, del fin del Imperio Romano, es el surgimiento de los cultos orientales. Si uno visita, por ejemplo, las ruinas de la ciudad portuaria de Roma, del puerto de Ostia, encuentra junto a los templos de los dioses romanos el culto de Mitra que venía de Oriente y se había difundido extraordinariamente, sobre todo entre los militares del imperio, encuentra los cultos egipcios de Isis, los misterios orientales. Es decir, Daniel Rob señala también como un paralelo entre esa época y nuestra época esta difusión de cultos al margen de lo que era la religión que había dado la fuerza a la cultura del Imperio Romano. Esa es también una característica de nuestro tiempo en esta situación de caos y de disgregación de una sociedad. Esa disgregación, decíamos, influye también en el hombre. Señalábamos como una característica del hombre moderno que es cuando esta sociedad materialista, ya sea con el materialismo doctrinal de los marxistas, ya sea con el materialismo práctico de Occidente, ha intentado hacer en el alma del hombre un vacío absoluto, Ese vacío absoluto no puede realizarse. El hombre, decíamos, tiene necesidad de Dios, tiene un instinto religioso que es más fuerte que él y nadie ha conseguido matarlo. El hombre busca, pero ese instinto que puede llevar al hombre hacia la trascendencia, cuando la luz de la fe le marca el camino, al apagarse la luz de la fe se vuelve instinto ciego. Es decir, como decíamos, como he indicado en la comparación que poníamos, tantear a ciegas en una habitación oscura. Es la búsqueda desesperada del misterio, es la curiosidad enfermiza por lo extraordinario, es el tratar de agarrarse de cualquier cosa para encontrar un sentido a la vida. Ese vacío existencial característico de nuestro tiempo que lleva al hombre a la desesperación. Es un tema que lo tratan ampliamente los psicólogos. Ayer mencionábamos a Víctor Frankl. Hay estadísticas en eso que ponen los pelos de punta. Yo recuerdo alguna en Buenos Aires, no hace muchos años, calculaba que un 25% de la población tiene alguna forma de tratamiento psiquiátrico-psicológico. Y dentro de las alteraciones psicológicas características, sobre todo de la sociedad moderna, está el estrés, es decir, las neurosis de tipo depresivas. No es la única causa, pero una de las causas principales que se puede señalar para la neurosis depresiva es precisamente la falta de sentido de la vida. Aquel que vive, pero que vive sin saber para qué vive. Y al no saber para qué vive, entonces las luchas, las dificultades con el ambiente le hacen la vida insoportable y entonces busca el refugio dentro de sí mismo, se encierra sobre sí mismo, huye de la realidad que lo rodea y entra en ese estado. Es un ambiente, por lo tanto, propicio para el surgimiento de cualquier cosa, la caricatura de la religión verdadera. Hay una o dos cositas que todavía me gustaría señalar antes de bajar a indicar algunas de los fenómenos concretos que se presentan o algunas de las características que tiene esta invasión de neoespiritualismo. Una a la cual hice referencia ayer solo muy de paso es que en el trasfondo de todo esto se encuentra con mucha frecuencia la confusión de dos órdenes, de lo psíquico y de lo espiritual. Son dos órdenes distintos y con mucha frecuencia se confunden. Yo ayer decía que a veces se quiere tomar como sobrenatural o como extraordinario lo que solamente es de orden psíquico. Ponía como un ejemplo concreto de eso, de esa confusión, lo que se da en algunos grupos de tipo pentecostal o carismático, tanto en las iglesias evangélicas como a veces dentro de la iglesia católica, cuando se llega a través de oraciones, de repeticiones, de un estado de exaltación colectiva, se llega a desatar determinados mecanismos psicológicos de histeria y se cree que los fenómenos propios de esa histeria desatada es una especie de invasión de lo sobrenatural. Es decir, le echan la culpa al Espíritu Santo de un montón de disparates. Lo mismo se podría señalar en el trabajo de los curanderos, sobre todo aquellos curanderos que hacen reuniones de milagros por el estilo hace muchos años de Hicks, de Billy Graham, de Omar Cabrera, entre nosotros, reuniones multitudinarias en las cuales se va creando un ambiente de tensión interior que lleva a estados de exaltación donde aparecen presuntos milagros, pero no nos encontramos allí en el plano de lo sobrenatural, sino en el plano de lo psíquico. Lo decíamos también al hacer referencia a la parapsicología. Los fenómenos que estudia la parapsicología, si bien son fenómenos de alguna manera extraordinarios, sin embargo no son fenómenos sobrenaturales. Y ayer señalábamos la confusión que existe en aquellos que piensan que los sujetos de fenómenos parapsicológicos son una especie de individuos superiores que se encuentran en un grado más alto de evolución de lo espiritual, cuando frecuentemente suele ser precisamente lo contrario. Decíamos que esos fenómenos no son fenómenos que tocan la parte superior del hombre en el espíritu, sino que tocan la parte inferior, es decir, en las facultades cognoscitivas que están más ligadas a la materia. San Pablo distinguía en el hombre psíquico y el hombre espiritual. El hombre psíquico, al cual lo llama hombre animal, que es incapaz de captar las cosas de Dios. Esta división del hombre es algo que aparecía entre los griegos, cuerpo, alma y espíritu, y que aparece también con otras expresiones en el pensamiento de Oriente, en los hindúes, por ejemplo. La Iglesia ha asumido una visión del hombre no tripartita, sino una visión de alguna manera dual, no dualista, cuerpo y alma. Pero en el alma existen como dos fases, como dos caras, digamos. Existe lo que llaman los místicos la punta superior del alma, que es el espíritu y es el lugar de la presencia de Dios y de la gracia, y existe en el alma la función de animar, de vivificar, de informar el cuerpo. Ese es el aspecto psíquico, el alma en la cara, digamos, que mira hacia abajo, donde está más ligada con el cuerpo. Y ahí es donde se dan esas facultades que son inferiores a la inteligencia, inferior al espíritu, la memoria, la imaginación, la sensibilidad. Esto tiene una gran importancia si lo aplicamos a muchos elementos de nuestra vida espiritual. Yo suelo insistir que no hay que poner las cosas fundamentales de nuestra fe sobre los sentimientos del corazón del hombre, porque el corazón del hombre es como una veleta que cambia con todos los vientos. Vamos al caso de las virtudes teologales. Aquel que viene al sacerdote y dice: padre, me parece que no tengo fe. ¿Por qué? Porque no siento. Nada que ver. La fe es una virtud teologal, es una fuerza divina que puede repercutir en el sentimiento y uno sentir la presencia de Dios, pero puede estar ausente a lo mejor durante toda una vida, como en el caso de los místicos llamados a la noche oscura. O confundir la caridad con el sentimiento. Cierto, muchas veces el amor hacia el otro va unido a un sentimiento, pero esa unión no es necesaria. Y la caridad puede ser independiente del sentimiento e incluso puede ir en contra del sentimiento. Cuando una madre castiga a un hijo, le duele más a la madre que al hijo el castigo. Y sin embargo, la caridad le exige que lo castigue para corregirlo. Y si se deja llevar por el sentimiento y le da todos los caprichos, le está haciendo un daño. Odia a su hijo el padre que no lo castiga, dice la Escritura. La caridad no es un sentimiento, la esperanza no es un sentimiento, la fe no es un sentimiento, es algo mucho más profundo y misterioso. Pero muchas veces se lo confunde precisamente con algo que está en el orden de la sensibilidad, que es un orden inferior. Muchas veces se confunden esos dos planos. Si uno lee alguno de los escritos, por ejemplo, del señor Silva, el fundador del método de control mental, uno encuentra claramente allí esa confusión. ¿Qué es lo que puede llevar un método como el de control mental? Por determinados entrenamientos, que a pesar de que el mismo Silva lo niega, yo pienso que es un sistema de autohipnosis, puede llevar o al control de determinados aspectos psíquicos o puede llevar al desarrollo de determinadas posibilidades psíquicas, pero permanece en el plano de lo psíquico. Y cuando el señor Silva en sus libros piensa que después de un cursito de control mental y con un poco de ejercicio, él lo dice casi textualmente, uno puede alcanzar en poco tiempo, en pocos meses, el desarrollo que los místicos de Oriente o que los grandes místicos cristianos necesitaron toda una vida para alcanzar, está diciendo un disparate. ¿Por qué? El plano sobrenatural, el plano de lo espiritual, es un plano que no se alcanza por las solas fuerzas del hombre, por el desarrollo de determinadas potencias psíquicas. Y cuando él trata de identificar su método fundándolo en el Evangelio, y cita palabras de Cristo que dice: no hay nada oculto que no quede revelado, para aquel que se pone en ondas alfa puede llegar a conocer todas las cosas. No, las cosas de Dios no, las cosas sobrenaturales no. Se queda o permanece en el orden de lo psíquico. Y esta confusión es demasiado frecuente. Y nosotros vivimos en un mundo en el cual hay una especie de exacerbación o exaltamiento de la sensibilidad. Nuestra sensibilidad, nuestros sentimientos son algo que son constantemente desbordados. El año pasado recuerdo que daba una charla donde tocaba este tema mucho más ampliamente, sobre todo ejemplificándolo a través de la propaganda. Y señalábamos que uno de los lemas que tiene la publicidad comercial y la otra es: la mayor parte de la gente no piensa sino que siente. Por lo tanto, la propaganda tiene que dirigirse a los sentimientos, a la sensibilidad, a los instintos, no a la inteligencia. Son dos planos que se confunden. Eso hay que tenerlo claro para alguna de las cosas que diremos después. Y por último, el hecho de que se confunde con mucha frecuencia también, y no hay que confundir lo extraordinario con lo sobrenatural. Lo dije hablando de algunos fenómenos parapsicológicos, un fenómeno de telequinesis, de movimiento a distancia. Por ejemplo, el que llega a mover a distancia un objeto sin tocarlo, con ciertas fuerzas de la mente. Es extraordinario, es decir, sale de lo común de las cosas. no es sobrenatural o milagroso. Determinadas facultades o posibilidades que tienen los curanderos trabajando sobre todo a través de la sugestión pueden ser extraordinarias, pero no son algo milagroso. O sea, no hay que confundir lo que sale de lo común con lo milagroso. Y sin embargo se confunde con mucha frecuencia. Y en eso, miren, la credulidad que existe en nuestro tiempo es impresionante. Y es una credulidad que nace precisamente del vacío interior. La gente quiere creer, está dispuesta a creer. Y entonces abre la boca para tragarse cualquier cosa que aparentemente satisfaga su hambre de lo sobrenatural, de lo extraordinario, de lo milagroso, de lo trascendente. Yo recuerdo en Francia una investigación que hicieron dos médicos sobre un médium espiritista muy conocido, y en un momento, asistiendo a una sesión, lo pescaron con las manos en la masa, es decir, haciendo trampa en una materialización de espíritus. Encendieron las luces y lo descubrieron. Dijeron, aquí está, los está engañando. ¿Saben cuál fue la reacción de la gente? Los agarró a patadas a los dos médicos. Uno dice, no es lógico, lo lógico hubiera sido, este tipo nos estaba estafando. Vamos, no. Los médicos habían hecho algo mucho más grave que el médium estafador. Les habían roto la ilusión. Ellos querían creer. La situación psicológica en la cual se encuentra una persona que ha perdido un ser querido y que no se resigna a esa pérdida, de que no tiene la fe para saber que la vida no termina, sino que se transforma, como nos dice la liturgia de la Iglesia. Y entonces se agarran a cualquier cosa para buscar la presencia de ese ser querido. Entonces quieren creer. No sé si fue en el mismo caso que fue a juicio, le mostraban a uno de las víctimas engañadas, le mostraban una careta de goma y le decían, esto es lo que usted vio. No, yo no vi eso, yo vi la cara de mi hermano difunto. No, usted vio esto, usted lo estaban engañando. No, yo no vi eso, yo vi a mi hermano difunto. Y no querían declarar en contra del estafador. Es decir, hay una disposición para creer. Y es lo que pasa en los que se acercan a veces a magos, a divinos, a curanderos. ¿Cuánta gente llega a eso llevada por la desesperación? Una enfermedad que no se cura, un familiar que no tiene remedio, una situación que... O cuando uno le empieza a ir mal en la vida, y es fácil que uno le vaya mal en la vida. En los tiempos que corremos, evidentemente, hay problemas económicos, hay problemas de familia, hay problemas con los vecinos, pero cuando uno entra en esta psicología supersticiosa, ¿qué es lo que pasa? Quiere encontrar una explicación a eso. ¿Y entonces qué? Aquella vecina me mira mal. Claro, es una bruja que me ha hecho un mal de ojo y por eso se nos incendió el fondo de la casa, por eso perdí el trabajo, por eso se enfermó la nena. Entonces, le digo porque a cada rato el sacerdote tiene que atender gente que le viene con eso. O cuando se anuncia algún fenómeno de tipo extraordinario, cualquiera que sea, hasta el más disparatado. Desde un famoso apariciones del buen pastor en Chajarí, hasta creo que no hace mucho tiempo, en algún lugar de esta ciudad había un pedazo de carnaza que se iluminaba, y la cual inmediatamente empieza a correr gente pensando que estaban viendo allí una imagen de la Virgen. Pues son posibles las apariciones de la Virgen, creo en el milagro, pero hay que ser sumamente prudente en eso. Y en general lo que existe no es prudencia, sino credulidad. ¿Por qué? Porque se vive en la angustia y porque se quiere satisfacer ese deseo interior. O sea, no confundir entonces lo psíquico con lo espiritual y no confundir lo extraordinario con lo milagroso. Son dos cosas distintas, son dos planos distintos. Y luego, tener enfrente estas cosas, no necesariamente una actitud de escepticismo total, pero sí una actitud de mucha prevención. Y bueno, y después de esto tratemos de dar algún pantallazo sobre alguna de las formas que asume este neoespiritualismo. En general suelo empezar por lo inferior para terminar con el satanismo, pero voy a hacer un poquitito al revés, porque pienso que a lo mejor muchos de ustedes, o que no vinieron ayer, o incluso después de la conferencia de ayer, han visto en televisión la película El Exorcista, y estoy casi seguro que después, si hacemos preguntas, van a aparecer preguntas sobre eso. La Iglesia nos enseña y nos enseña fundado en palabras, en las palabras de Cristo, en el Evangelio, nos enseña la existencia del demonio. No como un principio del mal, sino como un ángel que fue creado por Dios bueno, es una verdad que define el cuarto concilio de Letrán, y que por su culpa se volvió malo. Cuando se dice de alguien que fue creado bueno y que por su culpa se volvió malo, nos encontramos enfrente a una voluntad personal. Es decir, la Iglesia nos enseña que el demonio no es un mito, ni una alegoría, ni una especie de figura que representaría toda la presencia del mal en el mundo o nuestras propias inclinaciones interiores al mal. El demonio, precisamente, como ángel y como ángel caído, trata de arruinar la obra de Dios. Hace el ridículo. Es la criatura que se subleva contra el Creador y está destinado a la derrota. Pero si no puede herir a Dios en sí mismo, al menos trata de herirlo en aquello que Dios más ama, es decir, herirlo en sus criaturas, herirlo en los seres humanos que están llamados por Dios a la vida eterna, herirlos para buscar para esos seres la condenación eterna. El demonio actúa y trabaja. Precisamente, enfrente a eso decíamos ayer, si bien la Edad Media tenía la suficiente salud mental para tomarlo al diablo un poco en broma, el mono de Dios tenía la suficiente salud espiritual para decir con San Pedro, vigilad porque el demonio ronda buscando a quien devorar, resistidle fuertes en la fe. Enfrente a eso, ¿qué hizo el demonio? Decía Baudelaire, aquel poeta que tiene unas tremendas letanías de Satán, decía que la mayor astucia del diablo es convencer a los hombres de que no existe. Y lo estaba consiguiendo bastante bien. De modo que el diablo aparecía como un mito, como una figura, como una cosa superada, no solamente en aquellos que no tienen fe, sino también dentro de la Iglesia. Y empezaron a aparecer una serie de teólogos que sostenían, no, son figuras que toman los hebreos de los babilonios, Cristo habla de eso usando el lenguaje de su época, es una figura mítica, empiezan algunos como el famoso González Quevedo negando la posibilidad de la posesión diabólica para terminar negando la existencia misma de Satanás. Es simplemente una alegoría del mal. Lo estaba logrando bastante bien y eso preocupó en la Iglesia de nuestros tiempos, incluso en la Iglesia de después del Concilio, porque en contra de lo que muchos creen, el Concilio no vino a cambiar la fe ni a fundar una Iglesia distinta. Y el Papa Pablo VI en dos ocasiones tuvo que intervenir para afirmar la realidad de esta existencia y de la acción del diablo, o sea, nos recuerda las dos principales verdades de la fe. Nos dice que el diablo existe y que el diablo actúa. Es un ser vivo, dice, pervertido y pervertidor, y que actúa sobre el hombre, de una manera principalmente interior, pero que puede llegar a ser exterior. La Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de la custodia de la verdad de la fe católica, publicó en 1975 un documento Fe Cristiana y Demonología. Lo publica el Observatorio Romano, edición castellana, el 20 de julio del 75, donde reafirma toda la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el demonio, partiendo de la situación actual y fundándolo en la Sagrada Escritura y en la doctrina del Magisterio de la Iglesia. El Cardenal Ratzinger, en su libro Informe sobre la Fe, constata esta realidad y la relaciona precisamente con lo que veníamos hablando. Hay que precaverse de romanticismo sobre las religiones animistas, que naturalmente encierran gérmenes de verdad, pero en su forma concreta crearon un mundo de terror, donde Dios estaba lejos y la tierra a merced de espíritus veleidosos. El mundo dominado por el demonio, Cristo viene a vencerlo. El mensaje de Cristo que puede vencer las fuerzas del mal ha constituido una experiencia de liberación del terror. La serenidad y la inocencia en el paganismo son uno de los numerosos mitos de nuestros días. Una digresión al margen, ahora que el Papa nos llama a celebrar el quinto centenario de la evangelización de América, aparece dentro y fuera de la Iglesia la mentalidad que quiere leer la historia en una óptica de la teología de la liberación en la cual se aplica a la conquista de América los cánones de la dialéctica marxista de opresores y oprimidos. Y quieren pintarnos la evangelización y la conquista de América como la invasión de un montón de gallegos brutos que vinieron a exterminar pobres indígenas que vivían una vida paradisíaca. No exagero, ¿eh? Vivían en un estado natural. Lo leía en un artículo de hace poco, tenían sus instituciones, su fe, etcétera, una cultura paradisíaca. Pensemos simplemente lo que nos cuestan, los que nos cuentan los cronistas contemporáneos, por ejemplo, sobre la conquista de México, donde los aztecas tenían esclavizadas a todas las naciones vecinas. Hace pocos días en La Nación había un cálculo que hablaba de que más o menos exterminaban 250.000 personas por año, sobre todo destinadas a los sacrificios humanos y al canibalismo ritual. Pensemos en aquellos templos donde nos describe el cronista Bernal Díaz, las figuras de los dioses eran como demonios cubiertos con la sangre de los sacrificios humanos. El sacerdote que hundía el cuchillo de piedra para abrir el pecho de la víctima sacaba el corazón sangrante y lo mordía. Y luego de descuartizar la víctima se la tiraba rodando por las escaleras del templo y abajo se hacía el banquete ritual de canibalismo. Y otra serie de detalles que, en fin, no es cuestión de enumerar acá. Lo pongo como un ejemplo. Esa era la realidad de esa cultura. Y si bien en la conquista española hubo los errores, los defectos, los pecados y las injusticias de toda obra humana, fue arrancar de una esclavitud mil veces peor que cualquier otra esclavitud a esa pobre gente. Pero ahora no, es algo paradisíaco. Por eso nos dice: la serenidad y la inocencia del paganismo son uno de los numerosos mitos de nuestros días, dice Ratzinger. Digan lo que digan algunos teólogos superficiales, el diablo es para la fe cristiana una presencia misteriosa pero real, no meramente simbólica sino personal. Es una realidad poderosa, el príncipe de este mundo, como lo llama el Nuevo Testamento, que nos recuerda repetidamente su existencia. Una maléfica libertad sobrehumana opuesta a la de Dios. Así nos lo muestra una lectura realista de la historia, con su abismo de atrocidades continuamente renovadas y que no pueden explicarse meramente por el comportamiento humano. El hombre por sí solo no tiene fuerza suficiente para oponerse a Satanás, pero este no es otro Dios. Unidos a Jesús podemos estar ciertos de vencerlo. Es Cristo, el Dios cercano, quien tiene el poder y la voluntad de liberarnos. Por esto el Evangelio es verdaderamente la buena nueva. Y por esto también debemos seguir anunciándolo en aquellos regímenes de terror que son frecuentemente las religiones no cristianas. Y diré todavía más, la cultura atea del occidente moderno vive todavía gracias a la liberación del terror de los demonios que le trajo el cristianismo. Pero si esta luz redentora de Cristo se apagara, a pesar de toda su sabiduría y de toda su tecnología, el mundo volvería a caer en el terror de la desesperación. Y ya pueden verse signos de este retorno de las fuerzas oscuras, al tiempo que rebrotan en el mundo secularizado los cultos satánicos. En estos últimos meses, el Papa ha tocado el tema en dos ocasiones y no son otras cosas las que dice. Es decir, que el diablo consiguió también convencer a los hombres de que no existe, que estaba convenciendo a teólogos y a pensadores dentro de la misma Iglesia Católica, y se ha hecho necesario que los papas hablen y publiquen documentos oficiales. Pero también con el mismo problema se encontró el diablo, porque si bien al diablo le conviene hacer convencer a la gente que no existe para dominarlos mejor, es orgulloso. Y entonces, cuando se dio cuenta que se estaban tomando demasiado en serio el diablo no existe, empezó a sentirse molesto. ¿Y qué hizo? Digámoslo simplemente, se puso a trabajar de actor de cine y de personaje de gran éxito en algunos bestsellers. Y entonces aparece El Exorcismo, primera parte; El Exorcismo, segunda parte; El Bebé de Rosemary; La Profecía, primera parte; La Profecía 2, La Profecía 3, o El Combate Final, y toda una serie, digamos, de películas y de novelas que giran alrededor del tema. Es decir, el diablo se hace artista de moda y el diablo se hace bestseller. Esto fue muy fuerte hace algunos años, pensaba que un poco se habría olvidado, pero veo que en distintos lugares está reapareciendo este tipo de películas. Y eso también responde a una táctica diabólica. ¿Qué es lo que quiere lograr a través de estas películas? El Exorcista no es de las peores, pero, en fin, hay una serie de inexactitudes, aunque el caso remotamente sea real. El libro es, como suele suceder, algo mejor que la película, pero también hay muchos elementos discutibles. ¿Qué es lo que busca a través de eso? Busca llamar la atención, digamos, es una forma de desviar la atención, llamando la atención sobre el actuar del diablo más sensacional, más espectacular, pero no sobre su trabajo habitual, no sobre su trabajo ordinario. La posesión diabólica es posible, es real, como lo es real la obsesión. Pero es un fenómeno no tan raro como algunos piensan, se da actualmente, se da con más frecuencia lo que alguno piensa, y podría mencionar una serie de casos que conozco de cerca, pero no es una cosa de todos los días, no es el trabajo ordinario del demonio, digamos, son sus vacaciones, o sus días de fiesta. ¿Cuál es el trabajo ordinario? El trabajo ordinario es el dominio sobre las almas. ¿Y ese dominio cómo lo obtiene? Por el pecado, y sobre todo por el pecado mortal. El que peca se hace esclavo del demonio, dice San Juan. Y entonces ese es el trabajo ordinario, el dominio de las almas por el pecado. Es decir, llevando a los hombres a apartar su voluntad del amor divino para cerrarla viciosamente sobre sí mismo. De esa manera el demonio gobierna sobre los hombres, es el príncipe de este mundo. Es el que quiere oponer su reinado, su principado al principado de Cristo. Y entonces cuando el demonio consigue que la atención de la gente se vuelque con curiosidad extraordinaria o morbosa sobre esos fenómenos extraordinarios, como puede ser el caso de la posesión real o supuesta, hace que la gente no le dé importancia al trabajo ordinario. Es decir, por un lado, sigue siendo el desconocido que nos engaña y que nos tiende sus redes y sus trampas, y por otro lado hace ruido por el lugar muy menos importante. Una posesión es algo trágico, es algo tremendo, pero no es algo tan tremendo como la realidad de un alma en poder del demonio por el pecado. Es mucho peor si el diablo se apodera de un alma por el pecado que de un cuerpo. Pero claro, como lo otro es extraordinario, despierta la curiosidad, la gente pregunta, se interroga, se habla de eso y se olvidan del trabajo ordinario. Esa es la táctica demoníaca en este tipo de películas. Y algunas de ellas tienen más que eso. Tienen como una especie de anuncio, el caso concreto de la profecía o el caso del bebé de Rosemary, hay como el anuncio de un mesianismo satánico. Aquel brindis con que termina el bebé de Rosemary. El año cero, salve Adrián, salve Andrew, el año cero, la nueva era, la nueva encarnación, o sea, figura una encarnación de Satanás. Es decir, figura, aquella figura, representa de algún modo a aquella figura misteriosa que aparece en la Escritura, sobre todo Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, donde se habla de el otro que vendrá, el que vendrá en su nombre, como dice Cristo, y a ese le creerán. Es decir, figura al anticristo. Hay un anuncio de tipo satánico en alguna de esas películas. Pero la realidad principal, lo repito, no es esa realidad extraordinaria, aunque existir existe. Por eso la Iglesia toma, en los casos de posesión, una táctica de enorme prudencia. El mejor libro que he leído sobre el tema es el del padre de Tonquedec, que se llama Enfermedad Psíquica o Posesión Diabólica, donde hace un excelente análisis para distinguir lo que es enfermedad psíquica del caso de la posesión. Es un jesuita, doctor en psicología, y que aparte de eso fue durante 20 años exorcista en la diócesis de París, y él practicó el exorcismo muchas veces. Tiene otro libro que toca temas relacionados con esto, Maravilloso Metapsíquico y Milagro Cristiano, donde distingue los fenómenos parapsicológicos de los fenómenos milagrosos. Pues bien, el padre de Tonquedec en su libro dice, algunos se decepcionarán, dice, pero no voy a relatar ningún caso de posesión diabólica. Y a lo largo de todo el libro lo que hace es analizar distintos tipos de enfermedades, desdoblamientos de personalidad, esquizofrenia, histeria, psicastenia, estado depresivo, para decir, todo esto no es posesión diabólica. Y siempre se negó hacer ningún tipo de declaración periodística de su actividad. Tanto que una vez un periodista que lo fue a ver y que rebotó, le falsificó una entrevista. Pero él dijo, yo no he dicho nada, yo no recibí a este señor. Es decir, la Iglesia cuando tiene que atender alguno de estos casos, procura mantenerlo en silencio. Si la Iglesia buscara la publicidad, el ruido, habría más casos de lo que ustedes piensan, con los cuales se podría tener bastante éxito periodístico. Sobre todo que sería un pasto interesantísimo para nuestros medios de comunicación y para todo ese montón de revistas más o menos estúpidas o criminales que están buscando el escándalo. Eso sería, pero pagarían cualquier cosa por poder informar sobre esos casos. Por eso la Iglesia los mantiene en silencio, porque sabe precisamente a qué táctica responde. Tengamos en cuenta entonces estas dos cosas. El trabajo peligroso del diablo es el otro. La curiosidad desordenada sobre esto, lo que trata de hacer es desviar la atención de lo principal. ¿Y existen los cultos? Sí existen los cultos. Existen los cultos satánicos. Ayer mencionaba en Estados Unidos la existencia de dos iglesias, una de ellas la Iglesia de Satanás. ¿Existen en la Argentina? Sí existen en la Argentina, con mucho menos ruido. Yo ubiqué uno una vez en Buenos Aires. Y llegué a tener algunos nombres. ¿Pero qué eran? ¿Era una manga de locos, una de brujas escapadas de algún manicomio? No. Alguno de ellos era docente en la Facultad de Filosofía y que tiene una serie de libros publicados. Y que si yo lo nombrara, no lo voy a nombrar, no sería raro que alguno lo conociera. Y el ambiente de gente que reclutaba este centro de culto satánico en Buenos Aires era más o menos ambiente de ese nivel. Había un ex embajador argentino en una nación de Oriente y otra serie de personas así. Lo que pasa es que cuando son, digamos, núcleos verdaderamente satánicos, tratan de no hacer ruido, de no hacer publicidad también, de mantenerse en secreto. Y estos lo mantenían bastante bien. Si uno toca, un amigo mío periodista estuvo investigando el tema durante bastante tiempo, y tocó a alguno de estos señores que andan en cosas no diabólicas, pero así de fin de horóscopos, de adivinanzas, de todas esas cosas. Porque fue uno de ellos creo que fue el famoso Orangel. Y cuando este lo vino a investigar, no, mire, dice, a mí varias veces me han venido a ver esta gente, pero yo no quiero saber nada con eso. No, y al final cuando este lo apretó un poco, pero deme algún dato, indíqueme quién lo ha venido a ver, qué sabe de esto. Le dice, mire, yo lo que yo tengo es un buen negocio. Dice, a mí me interesa mi negocio, yo saco plata con lo que estoy haciendo. No me meta en lío, yo con el diablo no quiero saber nada. O sea, se encontraba en otro nivel. Para algunos era un maestro, para algunos la astrología será una ciencia. No, él lo confesó ahí. Yo estoy en un buen negocio, yo con esa gente no quiero saber nada, pero usted no me cree problemas, no le voy a decir lo que puedo saber. Y entonces muchas veces lo que aparece entre nosotros no es del todo serio. También está de moda eso. De moda en algunos conjuntos de rock, de moda en nombres de grupos, o en nombres de revistas, o en nombres de confiterías nocturnas, llamarse diábolos, satánic. No es serio. En general no es serio. Pero es peligroso. No es serio, pero es peligroso. Porque aunque uno se abra a eso simplemente para llamar la atención, aunque el conjunto de rock resulte más presentable en las revistas porque se pone cuernos o se pinta de una manera extraña o adora un chivo o blasfema, de alguna manera, aunque no sea un satanismo serio o profundo, está haciendo el trabajo de Satanás. Es decir, está participando en la disgregación de una sociedad cristiana, está participando en la corrupción y está participando en la perversión de las almas. ¿Qué hay más allá? No sé. Existen ese tipo de mensajes invertidos. ¿Hasta qué punto eso puede entrar, digamos, subliminarmente? En fin, hay algunos que lo han tratado, incluso el tema se ha tratado aquí. Eso trascendería lo que yo tengo que tratar. Lo menciono solamente. Pero es signo de una presencia inquietante. Sea ese satanismo luciferino serio, sea el satanismo de orden inferior que en general sirve como una excusa para realizar orgías donde se dan todo tipo de degradaciones sexuales y el uso de la droga, sea lo que busca la publicidad, chocando la mente del común de la gente, es peligroso. Recuerdo la frase de Goethe que decía ayer: no puedo librarme de los espíritus que invoqué. Es un ser vivo pervertido y pervertidor que está presente en el mundo y que actúa. Es un ser pervertido y caído, pero es una inteligencia angélica, es decir, superior a la humana. Pero también al mismo tiempo, como nos indicaba el cardenal Ratzinger y como lo hace el Papa, Cristo lo ha vencido. Y el cristiano que está unido a Cristo, el que tiene su alma en gracia de Dios, y el que tiene la fuerza de la fe y la oración, no tiene por qué temer las acechanzas del demonio. Lo otro es curiosidad inútil, en muchos casos malsana. ¿Trabaja a través de estas distintas formas de neoespiritualidad? Estoy convencido que sí. Pero no siempre el trabajo del diablo es un trabajo directo. Es como el trabajo en nuestras almas. Muchas veces directamente lo que hace es darnos un empujoncito y después nos pone sobre el tobogán. Son los cuentos aquellos que traen algunos de los antiguos padres, ¿no es cierto? La historia de aquel tipo que se acercaba a un pueblo, una ciudad que tenía mucha fama de vida disipada y de pecado, y cerca de la ciudad había un convento de monjes contemplativos que vivían haciendo penitencia. Y cuando pasa por ahí, el tipo ve cientos y cientos de demonios revoloteando por encima del convento, entrando y saliendo por las tapias. Y cuando llegaba a la ciudad pensaba: caramba, si tantos diablos había en el convento, los que habrá en esta ciudad, que es una ciudad de farra y de pecado. Y entra a buscar y no veía diablos por ningún lado, hasta que por ahí en una plaza encuentra un diablo viejo con cara de jubilado aburrido sentado en un banco de la plaza haciendo el tiempo. Y le dice: dígame, hay una cosa que no entiendo. Dice: en el convento es lleno de diablos y acá en la ciudad no, porque acá no hace falta, no hay trabajo, y si los hombres pecan solo. Es decir, no le echemos la culpa al demonio de lo que a veces son nuestras malas inclinaciones. Nos basta ponernos en el tobogán para resbalarnos para abajo. Para el diablo trabajan, sin embargo, de alguna manera, nuestras malas inclinaciones. O sea, y trabaja no solo la maldad humana, sino la estupidez humana. Y aquí es donde podemos entrar un poquitito en estas cosas, ¿no? Me limitaría a señalar algunos puntos y dar alguna indicación general. Como decía ayer, más que entrar a fondo, cada uno de estos temas daría para una conferencia, me interesa advertir o prevenir algunas cosas. ¿Qué es lo que se encuentra dentro de todo ese neoespiritualismo? En primer lugar, yo señalo allí lo que llamo teología ficción. ¿Qué es la teología ficción? La teología ficción es una mezcla de ciencia ficción con teología. Es decir, cuando la ciencia ficción se mete en lo religioso o interviene de alguna manera en el plano de lo teológico. ¿Y eso cómo se da en nuestro mundo? Es muy frecuente. Es muy frecuente. Pensemos de qué manera entra la ciencia ficción en la curiosidad de la gente que está buscando el misterio. ¿Y qué es lo principal que hay allí? La confusión entre los misterios naturales y los misterios sobrenaturales. ¿Y quiénes son representantes de esto que yo llamo ciencia ficción? También nombres muy conocidos. Ayer mencionábamos a Erich von Däniken y a sus libros y a sus películas. Y podría mencionar también, como representante muy conocido de esa corriente, al señor Fabio Serpa, por ejemplo, con sus revistas de ovnilogía, parapsicología, extraterrestres y compañía. Mencioné los libros de Charles Berlitz, los de Yossi Ibrahim, sus visitas a Ganimedes y todos los libros en general que trabajan con el tema de los dioses extraterrestres, de los misterios de la isla de Pascua, de la Gran Pirámide, del Triángulo de las Bermudas, de la profecía de Juan 23, etcétera, etcétera, etcétera. Son en general un gran negocio y son un gran disparate. Pero pongámosle que puede haber algún elemento real en el fondo, es algún signo de interrogación. ¿Cómo fueron construidas las pirámides? ¿Es cierto que en el Triángulo de las Bermudas desaparecen aviones o esto? ¿Cómo se explican? En el mejor de los casos son misterios naturales. Y es la ciencia la que tiene que explicar si los ovni son vehículos tripulados o no, si son ilusiones ópticas o no, si existen o no. Es un misterio natural humano y que busca una explicación natural humana, científica. No tiene nada que ver lo religioso con eso. Pero en general, ¿qué es lo que pasa? Que casi todos los autores que se meten a investigar ese tema, primero, en el campo científico son muy poco serios. Por eso entran no en la ciencia verdadera, sino en la ciencia ficción. En el caso de Däniken, mencionaba ayer el libro de este antropólogo y arqueólogo, tiene un libro que se llama Vikingos o extraterrestres, y en un simple capítulo a Schrödinger lo deshace, mostrándolo directamente como un falsificador y como un mentiroso. Y como alguno en sus libros, por ejemplo, como El oro de los dioses, son libros totalmente de ficción. Señala este arqueólogo que, por ejemplo, hasta en detalles elementales, si ustedes han leído alguno de esos libros, habrán visto la piedra del sepulcro de Palenque en Centroamérica, que en la fotografía daría la impresión de que es un astronauta. Schrödinger, aparte de explicar cada uno de los elementos desde el punto de vista de la religiosidad centroamericana, indica también, sí, pero para que parezca un astronauta han invertido la piedra, es decir, la piedra que tenía una dimensión vertical la ponen horizontal, y de esa manera el tipo que está cómodamente reclinado aparece como un tipo andando en moto a gran velocidad. Una falsificación elemental. Hay otras falsificaciones peores, y este lo señala en el caso de Fabio Serpa. Es una, yo leí algunas cosas de Fabio Serpa, habría muchas cosas para decir. En uno de sus libros habla sobre la existencia de un mundo subterráneo, es decir, debajo de nuestro mundo conocido hay un mundo subterráneo desconocido al cual solo algunos iniciados llegan por algunos puntos de comunicación misteriosa. Y hablando de eso, dice en uno de sus libros que mientras que durante la conquista del Perú Hernán Cortés asediaba al Inca con todos sus indios, y entonces el Inca con sus indios se metieron detrás de un árbol y desaparecieron, y por más que los españoles los buscaron no los pudieron encontrar, entraron al mundo subterráneo. Supongo que habrán notado lo que yo dije, alguno habrá dicho el padre se equivocó. No, así lo dice Fabio Serpa, Hernán Cortés en la conquista del Perú. Si Hernán Cortés se confunde a los incas con los aztecas y a Pizarro con, digo, si Fabio Serpa confunde a los incas con los aztecas y confunde a Pizarro con Hernán Cortés, Dios mío, se puede confundir, qué sé yo, un marciano con un chileno, cualquier cosa. O sea, cosas escritas en ese nivel. En la aparición de un ovni o algo por el estilo, en esas cosas misteriosas, dice, los perros ladraban, el instinto que tienen los animales para captar lo sobrenatural y lo cósmico. En primer lugar, lo cósmico y lo sobrenatural son dos realidades totalmente distintas, y lo sobrenatural no puede ser captado por el instinto, porque es una realidad espiritual y no instintiva. Bueno, si uno lo analizara habría montones de cosas así. Yo lo que voy simplemente es una cosa es el famoso mapa, otra de las cosas que aparecen, el mapa de la costa de Brasil, el mapa del almirante Pires Reis, tiene que haber sido sacado desde un satélite porque tiene unos datos de la costa de Brasil y es anterior a Colón. Pero resulta que en el trabajo que hizo un científico alemán y que en la Argentina lo publicó la revista La Plata Ruf, se le ocurre traducir los caracteres turcos del mapa, y en la costa brasilera aparece la expresión Rio de Janeiro, de modo que ese mapa, y existe en el mapa la descripción de distintos animales de la fauna sudamericana, de modo que ese mapa no es una fotografía extraterrestre del año 1400. Lo más que podría demostrar ese mapa, si se hace la historia, es que ciertamente los portugueses conocían la costa brasilera con anterioridad a Colón. Eso es lo máximo que se podría llegar a mostrar, las famosas estatuas de la isla de Pascua. Y también un libro de Thor Heyerdahl, aquel explorador noruego de la barca Contiki, donde cuenta su visita a la isla de Pascua, esas estatuas de tamaño enorme que tienen que haber sido hechas con rayos láser por extraterrestres. Se le ocurre preguntarle a los indígenas, los últimos descendientes de la tribu de las orejas largas, dígame, ¿ustedes sabrían hacer una estatua de esta? Sí. Nosotros sabemos cómo las hicieron, lo que a ninguno de los buscadores de extraterrestres se le había ocurrido antes, era preguntarle a los nativos del lugar, ¿y eso cómo se hace? ¿Y qué me darían ustedes, qué me pedirían ustedes para hacer una? Y le dice el jefe de los orejas largas, $100 porque quiero viajar a Chile para conocer al presidente de la República. Y entonces los indígenas cantando y mojando la piedra con agua y con elementos primitivos golpeando rítmicamente sobre la piedra iban construyendo una estatua. Y cómo las trasladan, Bueno, simplemente con un sistema de troncos que iban metiendo como cuña, de modo que levantaban la estatua y después entre muchos tipos la trasladaban. Es decir, técnicas de dominio sobre la materia que tienen los pueblos a veces mal llamados primitivos y que a lo mejor nosotros las hemos perdido, pero no hace falta recurrir para eso a los extraterrestres. Pero yo lo que vuelvo a insistir y que quiero señalar aquí es no confundamos los planos. Si en esas cosas hay un misterio, y ciertamente en la historia, en la arqueología hay misterios, pero son misterios naturales. Entonces yo no entiendo por qué estos señores como Serpa, como Fontenic, como todos esos, tratan de meter lo religioso, confunden el misterio científico con el misterio religioso y terminan creándonos una especie de religión de los extraterrestres o de seres que vienen con mensajes de otros planetas, mensajes de una cultura elevadísima, pero cuando uno los lee son exactamente lo mismo que los mensajes que pueden escucharse en cualquier mesa espiritista. En el mejor de los casos es un humanismo totalmente horizontal y sentimental y grandes palabras acerca de la paz y de la bondad y de que tenemos que cambiar porque si no vamos a destruir el mundo. Es decir, que los extraterrestres no vienen para darnos un mensaje distinto de los miembros de cualquier partido verde o ecologista que encontramos en cualquier lugar de Europa o de América. Esa es la advertencia que quisiera señalar sobre esto. Distinguir el misterio natural del misterio sobrenatural. Luego, lo que podríamos llamar el campo de las supersticiones populares. No se asusten, tengo un montón de carpetas, pero es por si preciso alguna. Ayer hice referencia a la revista Flash, por ejemplo. La revista Flash suele traer propaganda de un Mystery Center o algo así, no sé inglés, pero que ofrece toda clase de materiales, guía de elementos esotéricos. Arcanus, Anke, los siete atractivos magnéticos sólidos de las estrellas que hacen descender sobre usted la luz astral, los siete atractivos magnéticos líquidos de los siete planetas, la cruz de la puerta, el conjunto astral completo para su necesidad, protege la pareja, armoniza los ambientes, que no falte el pan, bienestar físico y mental, para atraer la felicidad, para el vigor sexual, para la protección de la familia, contra la timidez, para atraer la fortuna. Esto muestra precisa, y casi todas las cosas sirven para eso, un amuleto, todo hecho en una cosa bien, bien comercial, ¿no? Rehace todos los maleficios, no deje desprotegida a su familia, protéjase contra el mal de ojo usando el talismán del tercer ojo. El elefante de la fortuna puede atraer instantáneamente milagros de dinero para usted. El saumerio de Buda, tocar la panza de Buda, hacer fumar el equeco, encender el saumerio de la cruz de la puerta. Sí, nosotros nos reímos, pero si esto funciona y si esto se vende, quiere decir que hay mucha gente que se agarra de esto. Y ahí tenemos lo que decía ayer, por una parte el vacío espiritual y la desesperación por agarrarse enfrente a un montón de algo. Cuando la fe verdadera desaparece, en su lugar vienen las supersticiones más ridículas. Y por otra parte hay otra crisis que no es espiritual, pero que también afecta a la gente e influye en esos estados depresivos, y es la crisis económica. O sea, ¿cuántos años hace que vivimos de mal en peor en el orden económico? Y eso también trae la desesperación a mucha gente. Entonces es una cosa de querer creer a toda costa, ¿no es cierto? Pero son toda una serie de elementos. Simplemente les voy a señalar una cosa. En el mismo nivel que esto pondría, por ejemplo, qué sé yo, el famoso caso de las pirámides, que son otra cosa de moda. Aquí menciona la cruz de la puerta. De estos elementos lo conseguí. La persona que la había recibido me dio incluso el trabajo de la cruz de la puerta. Nunca, es una cruz para colocar detrás de la puerta de la casa. Nunca más peleas y rencores todos los días. Nunca más se sentirá viviendo en un lugar cargado de tensiones e influencias negativas. Nunca más se sentirá solo. Nunca más se verá desprotegido frente al mal. Y una serie de cosas por el estilo. Es una placa de bronce sobre madera noble, dice. En fin, es madera terciada, bien teñida. Que tiene una cruz que habría sido hecha por el monje ortodoxo ermitaño Aba Demetrios hace muchos siglos. Ahora, me puse a analizar. La cruz, hecha sobre bronce, tiene algunos signos griegos, el alfa y el omega, las iniciales de Cristo, de Dios, la palabra Joros, monte. Pero luego, oh sorpresa, en la cruz dice INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, es decir, en latín. Ningún monje griego ortodoxo, y mucho más si es de hace algunos siglos atrás, va a mezclar en una cruz de su factura inscripciones latinas con las inscripciones griegas. Ciertamente que no, ciertamente que no. Pero más todavía, tiene en el centro de la cruz, en los dos brazos de la cruz y a los dos costados de la cruz, una serie de iniciales que no la traducen en el prospecto de la cruz, tal vez no sepan de qué se trata los que le hicieron, atribuyéndolosela a Lava Demetrios, pero son los dos exorcismos que trae la medalla de San Benito, los dos exorcismos latinos de la medalla de San Benito. Tampoco un monje griego va a colocar en su cruz un exorcismo, o sea, las iniciales de una frase en latín que es un exorcismo, y que es utilizado por la Iglesia Católica de Occidente. Jamás un monje griego va a hacer eso. Pero hay más todavía. Como esto lo han copiado de alguna medalla de San Benito, para ponerlo sobre la cruz atribuida a este señor, los dos exorcismos tienen cada uno una falta de ortografía. Les voy a escribir, porque tienen la cruz venía con una hojita para mandar las gracias recibidas. Acá publican alguna. Les voy a escribir diciéndoles eso, lo que acabo de decir recién, y les voy a decir... Y ustedes tienen dos faltas de ortografía, de modo que ninguno de los dos exorcismos es válido. Pero no le voy a decir cuáles son las faltas de ortografía, precisamente para que no la corrijan. Es un pequeño detalle, lo hago a modo de ejemplo, ¿eh? Pero en cada una de estas cosas uno podría señalar elementos de este tipo. Son amuletos, son supersticiones, pero que trabajan sobre la ignorancia y sobre la angustia de la gente, y que para algunos... precisamente aprovechándose de la ignorancia o de la angustia de la gente, para algunos son un buen negocio. Son cosas que pertenecen al misterio egipcio, como la cruz ansiada, pero que en el fondo no tienen ninguna diferencia con comer los ñoquis del 29 poniendo un billete debajo del plato, o con las famosas supersticiones del gato negro, del número 13, de la herradura, etc. Lo que pasa es que acá lo revisten con un lenguaje misterioso. La cruz tiene mantras, dice. Confunde lo que es en la Iglesia de Oriente la oración de Jesús con los mantras hindúes. No se pueden mezclar cosas que pertenecen a tradiciones religiosas distintas. Este tipo de supersticiones adquiere otro nivel, que también es algo que se difunde entre nosotros y que yo lo sintetizaría en la simpática figura de la difunta Correa, que es uno de los cientos de casos de cultos parecidos que existen entre nosotros, y que yo denomino superstición en un sentido técnico y etimológico de la palabra. Superstición significa sobrevivencia, supervivencia. Es algo que en algún momento tenía sentido, pero que después perdió el sentido que tenía y la gente lo sigue haciendo. Por ejemplo, yo recuerdo, estuve muchos años en Entre Ríos, recuerdo que en el norte de Entre Ríos he ido a misionar varias veces para Semana Santa, y una de las cosas que tenían los paisanos metido en la cabeza, el Jueves Santo, la iglesia llena de gente, el Sábado Santo, más llena todavía la capilla, venían de todos lados en el campo. El Viernes Santo, muy poca gente. ¿Dónde estaban? Había que ir a pescar. El Viernes Santo hay que ir a pescar. Y a nosotros nos miraban medio raro, pero padre, ¿cómo ustedes no van a pescar? Mire que es Viernes Santo. ¿Y por qué hay que ir? Y porque es Viernes Santo, el Viernes Santo hay que ir a pescar. Bien, ¿de dónde viene eso? Y bueno, en un tiempo la única alimentación del paisano era la carne. Entonces ese día, en vez de carnear la ovejita, el Viernes Santo había que ir a pescar para comer. No había otra comida, no había almacén, etc. Ha perdido el sentido y a lo mejor está pescando en la orilla del Paraná y comiéndose un flor de asadito mientras pesca el Viernes Santo. Eso es una superstición. O sea, es algo que ha perdido el sentido original y sigue como una práctica vacía. Sigue como una práctica vacía. El culto de la difunta Correa, que es en Entre Ríos, el de Lázaro Blanco, el gaucho Curuzú Gil en Corrientes, el quemadito, el niñito allá, el Pedrito Ayahu en Tucumán, o los cultos como, qué sé yo, como el de Bairoleto, como el del gaucho Cubillo, como el de Mate Cocido, como el de la Juana Figueroa, etcétera, desparramados por todo el país, son una superstición que une elementos del culto de los difuntos con el culto de los santos. Hay una característica en todos esos cultos. Se trata de personas que han tenido muerte violenta. Desee en el desierto, como en el caso de la difunta Correa, o porque lo mató la policía, o porque murió en una pelea, o porque encontraron allí el cadáver y no sabían qué era. ¿Y cómo empieza eso? Donde apareció el difunto, se coloca una cruz. la gente pasa por la cruz y reza por el difunto, hasta que a alguien se le ocurrió que el difunto le hizo una gracia. Y entonces pasaron de rezar por el difunto a rezarle al difunto. Y entonces aparecen ese tipo de canonizaciones populares. Es una mezcla del culto de los santos con el culto de los difuntos, pero los dos mal digeridos. Muerte violenta, pero para que haya un culto, es decir, tiene que haber la muerte violenta del martirio, ¿eh? Y no una muerte casualidad, ni en una pelea de boliche, ni que lo mató la policía, ni como en el caso de la Juana Figueroa en Salta, que después el progreso asfaltó, ¿no?, el lugar donde había sido el crimen, que llegó el marido a casa y la encontró con otro, ¿eh?, y la mató. Y empezó un culto a la Juana Figueroa, en fin, no es un culto de los santos muy... Y aparecen así como tradiciones. De la difunta Correa hay un libro también publicado por dos antropólogas de la Universidad de Buenos Aires, que es un buen estudio, y que analiza todas las tradiciones. Entonces, y llega la conclusión a la que llega el libro, es la que había llegado una vez un paisano. Y sabemos que murió porque es difunta, ahora si existió eso no se sabe. Pero tiene que haber muerto porque es difunta. Y esas cosas tiene el mismo sentido, en el fondo tiene el mismo sentido que todos estos elementos. Es querer capturar las fuerzas sobrenaturales para ponerlas al servicio del hombre. Y eso es una superstición. Pero eso no entra en la Iglesia Católica. A veces sí, es cierto. Hay ciertas deformaciones del culto de los santos que son mágicos, como estos elementos o como estos amuletos. No el culto que la Iglesia nos enseña a rendir a los santos, pero en la práctica cristiana a veces se dan esas supersticiones. Usted tiene que hacer 20 copias de esta oración y enviarla a 20 personas. Una persona lo hizo y se sacó la lotería. En cambio, otro no lo hizo y se le cayó una cornisa en la cabeza cuando salía a la calle. Entonces, haciendo copias para mandar. Hay una oración al Espíritu Santo que suele aparecer en los diarios. La oración en sí no tiene nada de malo, salvo una frasecita. Y el que la rece tantos días, infaliblemente conseguirá la gracia que pide. Si yo hago que el Espíritu Santo venga a mi servicio para lo que yo le pido. En el fondo, aquella otra costumbre, digamos, bastante folclórica, que creo que nos viene de Italia, ¿no es cierto? Ponerlo en penitencia al santo. Si San Antonio no consiguió novio, declara de cara contra la pared o colgado con la cabeza para abajo. En el fondo es entender el culto de los santos no como el que pide, ¿no es cierto? Cuando le pedimos a los santos, a Dios por medio de los santos o a los santos, pedimos humildemente. En el fondo toda oración del cristiano es: Señor, si esto es lo mejor, Señor, si quieres dármelo. Uno pide humildemente de Dios. Lo mágico es pensar que uno puede agarrar a Dios y ponerlo al servicio de uno, que uno puede obligarlo al santo a que sea una especie de chiquito de los mandados. Conseguime esto, conseguí que me cure, yo te cumplo, vos me cumplís, yo te prendo las velas, yo te doy la limona, pero me tenés que cumplir, porque si no, o sea, Dios a nuestro servicio, eso en el última instancia es una forma barata de magia. O sea, ¿qué es lo que quiere obtener la magia? La magia intenta dominar las fuerzas superiores para ponerlas al servicio del hombre, de modo que el hombre es dueño de las fuerzas superiores. ¿Entonces tenemos que tirar por la borda el culto de los santos? No. En el culto de los santos a veces hay elementos en los cuales se mezcla lo mágico, lo supersticioso, y eso tiene que ser corregido, eso tiene que ser purificado. Precisamente ahí estuvo el error de aquellos, y fue una característica del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, un desprecio por la religiosidad popular. Porque algunos usaban el agua bendita para echarla en el puchero. No hay más agua bendita, y no la encontramos ni siquiera en la pila de agua bendita en las iglesias. Porque en el culto de los santos se mezclaba una cosa de esas: no hay más santo, no hay más procesión, no hay más medallita. Déjense de jorobar con esas cosas y pónganse a hacer la revolución. Eso fue un poco los que hablaban del pueblo. El pueblo, en el fondo tenían un tremendo desprecio por la fe popular y por la fe de la gente sencilla. Y precisamente porque se despreció esa fe popular y esa fe sencilla, porque a esa gente se le suprimió a lo mejor los signos sensibles que necesitaban para su fe, es mucha pobre gente se fue a buscar eso. ¿A dónde se lo fue a buscar? A la difunta Correa, se lo fue a buscar a la escuela Basilio, o se lo fue a buscar a tantas otras sectas. Y lo que había que hacer, que era, no era quitarle eso, era hacer de esa fe una fe más clara, una fe más adulta. Había que catequizar esos elementos. Me lo decía una vez un sacerdote, hace algunos años atrás, y que había estado muy metido en el movimiento tercermundista. A esta pobre gente, dice, le quitamos todos los signos sensibles de la fe. Y se nos fueron, y ahora en mi parroquia, dice, tengo un enorme templo de la difunta Correa. Dice, antes venían por San Roque, y lo que yo tendría que haber hecho era darles un buen catecismo. A San Roque yo podía purificar los elementos supersticiosos que se hubieran mezclado en el culto. No lo puedo hacer con la difunta. A veces, por el desprecio de la fe de los pobres y de la gente sencilla, precisamente se la ha empujado a la superstición, y se la ha empujado a las manos de los curanderos, y se la ha empujado a las manos de los estafadores. Ese elemento de superstición se relaciona de una manera íntima, de una manera muy directa, con el elemento de la curandería, del curanderismo. ¿Y cuándo supersticioso? Muchas veces preguntan, sí, pero hay una señora que cura el empacho, que tira el cuerito, que saca el dolor de la quemadura, que saca... Puede ser. Es supersticioso y puede ser peligroso cuando se utilizan elementos a la especie de sacramentos. Tiene que ir a buscar tierra del cementerio el Viernes Santo y ponerla a la luz de la luna con tres plumas de lechuza, untarlo con grasa de la panza de un sapo viudo, etc. Cuando se pronuncian oraciones con fórmulas que no se conocen, cuando hay gestos mágicos. Y si uno simplemente reza o pide o le hace un pase de mano, y ahí puede haber dos cosas. En algunas personas, pocas, puede haber cierta capacidad psíquica de influir sobre el otro. Es un caso más raro, pero puede darse. Pero nunca puede llegar a curar, digamos, enfermedades, digamos, verdaderas, profundas. Jamás un curandero va a curar un cáncer, va a curar una tuberculosis. Puede curar un montón de enfermedades. Antes hablábamos de la relación que existe entre el alma y el cuerpo. Es muy grande. Es muy grande. Y fíjense, qué sé yo, cualquier médico lo sabe. Si un enfermo tiene voluntad de curarse, ganas de vivir y todo eso, bueno, tiene una buena parte ya hecha. En cambio, si una persona pierde las ganas de vivir, se deprimió, se viene abajo, se muere. O sea, influye una cosa en la otra. Y esa influencia, es decir, las enfermedades de origen psicógeno, son mucho más frecuentes de lo que parece, y en algunos casos son cosas que uno dice que puede tener de origen psíquico, que puede tener de origen psíquico las verrugas, y sin embargo las verrugas se curan por sugestión. Se curan por sugestión porque se ha hecho la experiencia de convencerle a un tipo que se le iban a curar primero las verrugas del lado izquierdo del cuerpo, y se le curaba. Y yo conocí un profesor de colegio secundario que a algún chico cuando tenía verrugas le decía, ¿cuántas tenés? Dale, te las compro, y le daba en aquel tiempo 20 centavos. ¿Se te van a caer? Se le caía. Es más, conocí uno que le dice una vez a un amigo, sí, así que no, y esta no, y la verruga este no, ya fui al médico y todo. Mira, dice, yo tengo una señora allá en mi provincia que las cura, dice, así que si vos me das tus datos, yo se lo mando, le mando una carta. Y este le dio los datos y no sé si un pedacito de pañuelo o algo por el estilo. Y a los pocos días viene este y le dice, che, qué bien, dice, ¿sabes qué? Se me fueron las verrugas. Y el otro no le dijo nada, pero se había olvidado de mandar la carta. Ese tipo de cosas. Hay una serie de enfermedades que nacen por sugestión y que se curan por sugestión. Pero el curandero por ahí puede empezar a hacer daño, porque por sugestión, si la enfermedad es cierta e incurable, una persona puede sentirse mejor, subir de peso, se le pasan los dolores porque ha puesto toda su fe en el curandero, y después ¿qué? La enfermedad sigue avanzando, y cuando va al médico es demasiado tarde. En las zonas donde hay muchos curanderos, los médicos tienen mala fama por eso. ¿Por qué? Y porque la gente va al médico cuando el curandero fracasó. Es decir, demasiado tarde. Demasiado tarde. Es un elemento que puede tener mucho en superstición. ¿Pero de qué manera puede influir? Porque hay poderes extraordinarios. Puede influir sobre una persona, sí puede convencerla, pero ¿cómo puede influir sobre un animal? Recuerden lo que decíamos ayer. ¿Cómo puede influir sobre un niño? Puede influir. Un caso que trae el padre González Quevedo. Un chico recién nacido, pocos meses, Llora, llora, llora. En la casa hay una situación de tensión. El padre trabaja, vuelve de noche, no puede dormir de noche porque el chico llora. Es una casa chica. Al final, ¿qué van a hacer? Van a una curandera. La curandera le dice: lo han ojeado. Ustedes tienen que poner una tijera antes de acostarse, una tijera abierta debajo de la almohada, y con eso se le va a cortar el llanto. Los padres ponen la tijera abierta debajo de la almohada y el llanto se corta. ¿Qué hay ahí? ¿Poderes extraordinarios? ¿Algo sobrenatural? ¿Algo milagroso? No, sugestión. ¿Pero cómo sugestión si es un chico de las sugestiones de los padres? Los chicos captan las ondas. Un niño chiquito es como un aparato emisor y receptor de ondas. Los chicos captan el afecto. Los chicos no entienden cuando son chiquitos la pelea que hay entre papá y mamá, pero captan que en el ambiente hay algo que no funciona y se ponen nerviosos y lloran. Entonces, ¿es el chico el que se sugestiona por la tijera o es la tijera lo que corta? No. Los padres se convencen, creen que la tijera va a dar resultado y se quedan tranquilos. Y el chico inconscientemente, digamos, si pudiera pensar, diría: ¿qué pasa? Hoy está linda la cosa, ¿eh? Hoy el ambiente ha cambiado, hay buenas ondas. Y entonces duerme tranquilo y se corta el círculo vicioso. O sea, una criatura pequeña es capaz de sugestión psíquica, como es capaz de sugestión psíquica un animal. Llega un perro a una rueda de gente y hay entre esa gente una persona que le gustan los perros, y el perro se va a detener ahí, porque el animal se da cuenta si una persona quiere a los perros, o por más que le diga a la dueña de casa: qué lindo animalito, en el fondo está diciendo que no se acerque porque le doy una patada. El animal lo siente, ¿eh? Hay algo allí que es... ¿eh? Y luego el otro tipo de curaciones, que es aquel al cual yo hacía referencia. Cuando se trabaja esa sugestión como algo organizado y como algo multitudinario. Yo no he estado nunca en las reuniones de Omar Cabrera, pero conozco gente que ha estado. Yo estuve en las del Pastor Hicks hace unos cuantos años en Buenos Aires. No era sacerdote todavía. Reunía 10, 15 mil personas todas las noches, llenando la cancha de Atlanta o la de Huracán. Asistía a una de esas reuniones. Las luces de la cancha apagadas, salvo algunos focos que desde arriba iluminaban la tribuna. El pastor que hablaba en inglés con un tono enfático durante largo rato y alguien que lo traducía con el mismo tono. Después, movimientos hechos con la gente. Levantar los brazos, gritar, aleluya, aleluya. Después, darse la mano con tres personas que están alrededor. Ponerse la mano en el lugar donde le duele. Y oscilar sobre un pie y sobre otro. Uno lo hace, uno es ridículo, pero cuando son 15.000 personas haciendo así, y el pastor gritando, y el otro traduciendo, y la gente gritando, y eso durante 2 horas. Después de 2 horas, y ahora vienen las curaciones que el Señor milagrosamente va a hacer. Antes de las curaciones pasaban unas bolsas llenas de plata. Y entonces desparramaba una serie de ayudantes o de pastores que pasaban entre la gente imponiendo las manos. Yo lo seguía a uno durante media hora. Y he visto al lado de él los casos. Una mujer, y usted que tiene hermana, yo no veo, soy ciego. Usted va a ver, yo le voy a imponer las manos y usted va a ver. Tenga fe. Y 15 o 20 personas que decían: tenga fe. Y se ve algo y le pasaba la mano, veo como sombras. Bien, dice, mira hacia arriba, levante la cabeza, ve algo. Veo una luz, está empezando a ver. Dice: ¡milagro! Y todo el mundo gritaba y por toda la cancha: ¡milagro, milagro! Levante la cabeza, la había hecho mirar hacia los focos de la cancha que iluminaban la tribuna desde arriba. Dice: veo una luz. Sí, una persona que no es totalmente ciega, que ve sombras, sabe distinguir el sol. Otro caso, también de la vista. Pobre tipo, con un caso de estrabismo, visco, tenía un ojo que casi se le metía dentro del otro. La misma escena: tenga fe. Le hace una serie de gestos violentos, le colocaba la mano así: tenga fe, vamos a hacer la cruz, le hacía una señal de la cruz, así, ¡ta! Y me impresionó porque vi que el ojo se abría. ¿Han visto todos que el ojo se abrió? Sí, aleluya, milagro, milagro. Me quedó la inquietud, lo consulté con un tío mío que era oculista y especialista en estrabismo y había sido director jefe de Santa Lucía en Buenos Aires, y me dice: un milagro de eso yo también lo hago. Es decir, yo te agarro un disco, le hago hacer una serie de ejercicios violentos con el ojo y el ojo se endereza. después vuelve al lugar donde estaba antes. Es como los chicos que juegan a mirarse la punta de la nariz, ¿no es cierto? Y se ponen viejos, ¿eh? Pero cuando dejaron de mirarse la punta de la nariz, el ojo vuelve a su lugar, ¿no es cierto? Pero en medio de ese ambiente de sugestión, en medio de esa histeria colectiva, yo en el momento en que había que darse la mano con tres o cuatro personas que estaban alrededor, me quedé con los brazos cruzados y una señora me dice, ¿qué hace? Deme la mano. Le digo, no, yo he venido a ver, hay que obedecer al pastor, usted no tiene fe. Me empezaron a gritar y yo me retiré prudentemente. No hay cosa peor que una multitud enfurecida, ¿no es cierto? Esas reuniones así colectivas. Testimonios, ¿pero qué valen esos testimonios? La iglesia, en los grandes lugares de milagros, como en Lourdes, trabaja con tanta prudencia que en más de 100 años, no recuerdo la cifra exacta, pero los milagros que han sido reconocidos como tales, creo que son entre 60 y 80. No sé la cifra exacta, pero anda más o menos por ahí. En más de 100 años. Y para reconocer uno de esos milagros hay un tribunal médico compuesto no solamente por médicos católicos, y es necesario que la persona tenga la historia clínica anterior, que se someta a la revisión antes, y que si denuncia que ha recibido un milagro, que se ha curado, el tribunal médico vuelve a someter la revisación y se sigue el control de la persona durante varios meses para probar que no ha habido después una recaída, es decir, que no fue algo pasajero o accidental. Posiblemente haya muchos más milagros en Lourdes, pero la iglesia, antes de reconocer un milagro, es sumamente prudente. Y ni siquiera dice o define así oficialmente, esto es un milagro, sino que el tribunal dice, aquí esto no tiene explicación natural. Y milagros, si uno ha leído el libro del gran científico, el gran sabio que mencionamos ayer, Alexis Carrel, su libro Viaje a Lourdes, en el cual él relata un milagro del cual fue testigo presencial. Él, que era un gran médico y que no tenía fe, y fue testigo presencial del milagro en una persona a la cual él acompañaba como médico en una peregrinación a Lourdes. Y eso fue uno de los motivos que lo llevó a la fe. Pero hay que ver con qué cuidado Alexis Carrel analiza todas las posibilidades, y no me habré equivocado en esto, y no habrá sido esto, y no habrá sido lo otro, para concluir, no, esto es cosa de Dios, esto no tiene explicación natural. Y cuando uno ve que en cualquiera de esas reuniones de milagros, en cualquier noche de una concentración de milagros en un teatro, en una plaza o en un cine, cientos y cientos de testimonios, a mí me curó un cáncer, a mí un dolor de cabeza, a mí me curó esto, a mí me curó lo otro, a mí lo de más allá. ¿Qué valor tienen esos testimonios? ¿Qué valor tienen esos testimonios? ¿Qué valor tiene todo ese trabajo de preparación histérica anterior, de sugestión? ¿Cómo son los milagros de Cristo? Señor, ¿puedes curarme? Quiero. Queda curado. Y se cura el ciego y se cura el leproso. No le dice, ponete a saltar y a gritar este aleluya, Cristo, Cristo, Cristo, durante media hora y después te voy a curar. No hay ningún trabajo de sugestión. Hay un poder divino que se dirige sobre la materia, que se dirige sobre el alma, sobre la enfermedad de esa persona. O sea, no hay una búsqueda de sugestión. Ese tiene que ser uno de los criterios. Desconfiemos donde aparece el trabajo de la sugestión. Desconfiemos donde aparece la búsqueda de lo extraordinario. Desconfiemos donde aparece la búsqueda de desarrollar poderes, cualquiera que sea el camino que se utilice para eso. Sea la búsqueda del desarrollo de los poderes parapsicológicos, sea ciertas formas de trabajo mental, meditación trascendental, por ejemplo, sea a través de ciertas prácticas orientales, en forma de mantras o de lo que sea. Ningún místico auténtico en el cristianismo busca el desarrollar poderes ni busca lo extraordinario. Mientras que en todos estos grupos pseudoespirituales aparece una búsqueda desordenada y una curiosidad extraordinaria por lo milagroso, por lo sobrenatural, los grandes místicos de la vida cristiana, los que han conocido por experiencia propia a fondo los entresijos del alma, como Santa Teresa, por ejemplo, como San Juan de la Cruz, tienen desconfianza de todos los fenómenos extraordinarios que acompañan al crecimiento de un alma hacia Dios. Y si los reciben, tratan de ocultarlos. Lo característico del místico es el pudor. El Padre Pío era un santo, y el Padre Pío llevaba en sus manos las estigmas de la pasión de Cristo. No solamente en sus manos, sino en su alma, porque las estigmas no son pinturitas. Un santo estigmatizado es un crucificado en vida y que tiene que sufrir muchas formas de pasión. Pero el padre Pío, como los verdaderos místicos, nunca buscó la propaganda. El místico tiene pudor de las gracias extraordinarias que Dios le concede. No las busca y cuando las recibe trata de ocultarlas. Cuando ven a alguien que anda haciendo cáscara con dones de Dios, con fenómenos místicos, con dones de lengua, con apariciones, y anda buscando publicidad y salen los periódicos, por ahí tengo, no sé, el de un muchachito del Gran Buenos Aires que bendice, que la gente se acerca, lo toca. El que está buscando publicidad, ciertamente eso no viene de Dios. La diferencia entre el verdadero místico y el falso místico es que uno no busca los milagros y, en segundo lugar, que los dones milagrosos que recibe los oculta. Pero esto no solo es así en el cristianismo, sino incluso en las grandes formas del pensamiento de la mística de Oriente. Lo que pasa es que para nosotros occidentales que vivimos en el orden del fenómeno de la causa segunda, por ejemplo, un fakir es un tipo extraordinario, es un tipo superior. Para un auténtico hindú que ha seguido el camino del yogui y de la realización espiritual, el fakir es un pobre tipo. Fakir es una palabra que significa pobre o mendigo. Es un pobre tipo que empezó el camino de la realización espiritual del yoga, pero como fue incapaz de llegar a los niveles altos del espíritu, se transformó en una especie de payaso después de haber obtenido cierto dominio sobre su cuerpo. Es un fracasado, un frustrado. Y en todo el pensamiento de Oriente, aquel que llegara por años de trabajo interior o espiritual a adquirir o a desarrollar determinados poderes, nunca los exhibiría y lo más probable es que tampoco los use. La realización espiritual no se identifica con una búsqueda de poderes. Y ya que toqué esto, hago referencia a otra de las características de esta invasión, que son los cultos orientales. Ayer hacía referencia el Guru Maharaji, el Maharishi Mahesh de la meditación trascendental, el Sai Baba con sus materializaciones de objetos, etcétera, etcétera, etcétera. A veces se presentan directamente como cultos orientales. A veces, como en algunos grupos occidentales, como una especie de sincretismo donde se mezclan diversas formas de cultos orientales contemporáneos o antiguos. Y pienso principalmente en los Rosacruces. La mezcla de misterios egipcios con elementos tomados del Oriente, con algunos elementos más o menos cristianos, etc. También sobre esto se podría decir mucho. Pero lo señalo con dos palabras. Donde quiera que vean alguien, oriental u occidental, que viene a hacer proselitismo o propaganda para algún culto o secta o religión de Oriente, sea vendiendo revistas, palitos de incienso, invitando a reuniones, a conferencias, o a besar el dedo meñique del pie del Gurú Maharaji, o a prosternarse delante del Sai Baba, etcétera, etcétera, etcétera, a priori, sin escuchar lo que dicen, pueden decir, este tipo es un macaneador, es un charlatán. ¿Por qué? ¿Por qué eso es un prejuicio? No. Simplemente por lo siguiente. Porque ninguna de las formas del pensamiento de Oriente, sea en el auténtico hinduismo, en cualquiera de sus líneas, sea en el auténtico budismo, sea en el taoísmo chino, etc., en ninguna de esas formas de pensamiento metafísico o religioso existe nada parecido a lo que podría ser para nosotros cristianos el espíritu misionero. Todas esas formas de pensamiento oriental piensan que el ascenso hacia lo supremo, llamémoslo Dios en nuestro lenguaje, o el Brahman neutro en el lenguaje de los hindúes, o el Tao, o como quieran llamarlo, el ascenso hacia la realización espiritual se da como por distintos caminos que llevan hacia la cumbre de una montaña. Y esos caminos son distintos de acuerdo a las características de las distintas especies de seres humanos. Entonces podríamos decir, en un lenguaje nuestro, aunque no traduce exactamente el pensamiento hindú, por ejemplo, que todas las religiones son caminos válidos para la ascensión espiritual. Y que el cristianismo es el camino válido para los occidentales como el hinduismo lo es para los hindúes o como el taoísmo lo es para los japoneses. Y entonces, ¿qué es lo que cada uno tiene que hacer? Seguir su camino, que lo lleva directamente hacia la cumbre de la montaña. Y sería un estúpido si se dedicara a tratar de convertir a los que están siguiendo por un camino paralelo. Sería una pérdida de tiempo, es decir, si esta es la cumbre de la montaña, distintos caminos, el hacer propaganda misionera o el tratar de convertir un cristiano al budismo o al hinduismo, o lo que sea, o tratar de convertir un budista al hinduismo, etc., es hacer este camino, es decir, un desvío, hacerlo cambiar de vía para trasladarlo a una vía espiritual que posiblemente no sea la que a él le sirve para su realización, porque está hecha para otra mentalidad, para otro pueblo, etc. Entonces, dentro del pensamiento auténtico de Oriente, existe nada parecido al proselitismo misionero. Entonces, cuando uno encuentra a esos guruses vestidos de anaranjado que andan vendiendo, ¿qué son? Son charlatanes. No existe la misión. Para nosotros sí, si estamos convencidos de que no hay salvación fuera de Cristo, entonces ahí tiene que haber un empuje misionero. ¡Ay de mí si no evangelizo!, decía San Pablo. Pero eso no lo puede pensar un hindú ni lo puede pensar un budista. ¿Por qué? Porque en el fondo de su pensamiento eso está excluido. No tiene sentido ir a convertir a otro. Y mucho menos tiene sentido cuando lo que se hace, como decía de los Rosacruces, es una ensalada de estas distintas cosas y se mezcla en una doctrina pretendidamente misteriosa, se mezclan elementos tomados del pensamiento de los egipcios, de los caldeos, de los hindúes, de los budistas. Eso es una mezcla de conceptos. Eso es una mezcla que podrá tener mucho de erudición, pero que no tiene nada de auténtica realización espiritual. Bueno, voy a tener que apretar algunas cosas para dejar lugar a las preguntas, si no me estoy alargando demasiado. Señalaría todavía dos cosas. Una, en fin, ya he hecho alguna referencia. Es el caso de las sectas. Cuando hablo de sectas nacidas en el ambiente cristiano. Digo nacidas en el ambiente cristiano porque, en fin, ahí hay que distinguir. Cristo no fundó un montón de iglesias, ciertamente, pero a veces se hace la distinción, fundó una, pero a veces se hace la distinción técnica entre sectas e iglesias, por una serie de características, ¿no es cierto? En fin, dejémosla así, no es lo que más me convence. Es distinto, ciertamente, un luterano de un testigo de Jehová. Con un luterano hay puntos y puntos fundamentales en la fe en los cuales no estamos de acuerdo. Pero hay algunos puntos fundamentales en los cuales sí. O sea, el luterano al menos cree que Dios es un Dios en tres personas y que Cristo es Dios que se ha hecho. Es el mínimo que uno puede aceptar para llamarse cristiano. Si un testigo de Jehová me niega la Trinidad y me niega la divinidad de Cristo, no es cristiano. Si un mormón, aparte de negarme la Trinidad y la divinidad de Cristo, me dice que Dios tiene materia o que habita en el planeta Colobo, no solamente no puedo decir que es cristiano, sino que tampoco puedo decir que creemos en el mismo Dios, porque ese Dios del cual él me habla no es el mismo que el nuestro. Ahí hay que distinguir. Yo con un luterano puedo conversar, puedo discutir. No tenemos la misma fe, la plenitud de la misma fe. Nos separan muchas verdades fundamentales, nos separa la Virgen, nos separan los sacramentos, nos separa la Iglesia. Pero hay algún punto de unión que con tres argumentos más o menos mal pegados y con algunas citas de la Escritura sacadas fuera de contexto. Yo lo he leído en un folleto de los testigos de Jehová. Dios tiene cuerpo, y tomaba citas de la Sagrada Escritura. La mano de Dios sobre su pueblo tiene mano. El ojo de Dios que tiene ojo. Lo iban construyendo a Dios como un rompecabezas. Eso es una ignorancia. Y lamentablemente, digamos, a veces la ignorancia de muchos de nuestros católicos es mucho más grande y se dejan dar vuelta la cabeza con cualquier tipo que le dieron un curso de pastor por correspondencia. Pero, aparte de eso, hay un trabajo sobre el vacío espiritual de la gente que no está atendida religiosamente Aparte de eso, hay un trabajo de mala fe porque la mayor parte de estas sectas, el 90% de lo que ellos dicen no es nosotros creemos esto, sino la Iglesia Católica es esto y es esto y es esto y los curas y la confesión y la Eucaristía y la adoración de las imágenes, etc. O sea, es una acción de destrucción. Y luego la acción sobre lo psicológico y sobre el vacío espiritual que decíamos antes se manifiesta por dos caminos. Fundamentalmente esas sectas son muchas. Uno dice, soy evangélico. ¿Evangélico qué? Evangélico luterano, evangélico bautista, evangélico valdense, evangélico de los santos del séptimo día, evangélico de la iglesia de la lluvia tardía, evangélico de... O sea, es un nombre muy genérico, debajo de lo cual cabe cualquier cosa. Pero hay dos tendencias fundamentales en lo que podemos llamar sectas, aparte de su proselitismo agresivo. Y es el espíritu apocalíptico, o sea, trabajan sobre la psicología de la gente diciendo se viene el fin del mundo. La experiencia les ha enseñado a los adventistas, a los testigos de Jehová y a los mormones que es más prudente no poner fecha, porque varias veces las pusieron. El fundador de los adventistas dijo, la profecía de Daniel dice que en 1845. Pasó la cosa y dijo, no, era el 47. Y así la postergó dos o tres veces hasta que vino la profetisa de ella, la Helen White, dijo, no, tenía razón, pero claro, lo que pasa es que no era el 45 la fecha del fin del mundo, sino el del redescubrimiento de la verdadera iglesia de Cristo que estaba escondida. Pero el fin del mundo se viene, ¿cuándo? Y no sabemos, prontito. Los testigos de Jehová en el año 1927 anunciaron la vuelta de los patriarcas y le construyeron en los Estados Unidos una hermosa casa que todavía existe, donde como no vinieron los patriarcas fueron a vivir los jefes de la secta. Y varias veces pusieron la fecha y la fecha no anduvo. Pero es trabajar sobre eso, se viene el fin del mundo, vivir sobre esa tensión. Que también hay algunos de estos libros ocultistas, hay un autor... búlgaro, que ha publicado entre nosotros varios libros, El fin del mundo en el año 1984. El libro se vendió mucho, algunos lo tienen arrinconado en la biblioteca, yo tengo uno, y el señor este sigue hablando y sigue haciendo profecías y todo, y nadie se acuerda de que publicó el libro sobre el fin del mundo en 1984. Y así, y la otra... El otro tipo de sectas es lo que decíamos, la exaltación psicológica de las sectas de tipo pentecostal, asambleas cristianas, asambleas de Dios, sobre todo que suele ir unida con las reuniones de curaciones, en las cuales el trabajo va sobre la exaltación psicológica para una búsqueda de los carismas extraordinarios que desarrolla mecanismos de tipo histérico y a veces parapsicológico, o la exaltación psicológica también para llevar a creerse curado o para una curación por su gestión. Y principalmente estas sectas captan gente por la esperanza y por la desesperación que tiene la gente de curarse. Y también por eso las pierden, cuando se dan cuenta que los han estafado. Hay que poner algo anecdótico en el medio, para que no se haga tan largo. Una vez fui a confesar un paisano en el norte, Entre Ríos, un correntino, tenía 82 años, y se quería confesar para hacer la primera comunión. Y el viejo era analfabeto y todo, pero con muy buen sentido común y con fe. Y varias veces me han venido a ver, decía, estos evangelios, pero yo cuando vienen acá les digo, pasen, yo tengo la Virgencita y los santos y si quieren vamos a rezarles juntos. Y se van nomás. Y me dice, pero ¿sabe lo que me dijeron? Me prometieron que si yo me pasaba la religión de ellos, yo no me iba a morir nunca. Así. Y yo no les creí, dice, yo me quedé con la Virgencita y los santos, pero a mi vecino lo convencieron. Y se pasó la religión de ellos porque le dijeron que no se iba a morir nunca. Dice, y ahí lo tiene, dice, paralítico y boqueando. El buen sentido que tiene a veces el criollo, cuántas cosas de esas he escuchado. Había un culto pentecostal en uno de esos pueblos que se reunían y pegaban alaridos. Gritaban, lloraban, hacían exorcismos pegando con trapos a la gente, a las paredes, los aleluya, le decía, no sé cuál era el nombre de la iglesia. Y también me decía un paisano, son más ignorantes que mi caballo, dice, porque cuando estos están en el culto, yo paso de a caballo y el caballo se asusta, dice, se da cuenta de que ahí hay algo que no funciona. O como decía el otro en el boliche, ese culto es un llorerío, dice, no parece religión, se juntan y están llorando a los gritos. Y le dice otro, ¿cómo no van a llorar? Dice, no la quieren a la Virgen, que es la Madre del Cielo. y acá en la tierra no les dejan tomar vino para consolarse. Bueno, eran las dos cosas. Y alguna última observación sobre un tema que ha estado presente a lo largo de todo esto, que es que es el de la parapsicología. Es algo también muy de moda en nuestros tiempos. Yo no quisiera tratarla mal, y precisamente por eso les advierto que cuando uno ve un aviso en el diario que diga parapsicólogo, lee las manos, tira las cartas, o cuando alguien le diga, no, en mi barrio hay un parapsicólogo que es muy bueno, te cura cualquier enfermedad, nuevamente la advertencia: ese tipo es un charlatán. O sea, la palabra parapsicólogo ha llegado a ser el sinónimo de curandero. Y si uno toma en serio la parapsicología, ningún tipo que tira las cartas, que lee la mano, que hace pases mágicos o que se dedica a curar enfermos es un parapsicólogo. Es un charlatán, por más que a veces eso venga acompañado, recibido en el Instituto Superior de Estudios Ocultos y Ciencia Esotérica, con profesores extraterrestres o cosas así. A veces, mientras más rebuscados y llenos de extrañas palabras sean esos títulos, están ocultando una estafa más grande. Cursos por correspondencia, etcétera. No. La parapsicología no es eso. O sea, hay una parapsicología seria. Y es una ciencia o semiciencia que estudia todo un terreno de ese tipo de fenómenos que yo les decía. Son fenómenos no sobrenaturales o milagrosos, pero sí son extraordinarios, y por eso se les llama parapsicología, es decir, o al margen, al costado de la psicología, porque son fenómenos que no se dan en la psicología normal, sino que se producen en algún tipo de sujetos que tienen esas determinadas características, que, como señalábamos ayer, no suelen ser sujetos de orden superior, sino personas que tienen determinadas tendencias o alteraciones psíquicas y a veces físicas. La parapsicología estudia principalmente dos tipos de campos: el campo de la percepción extrasensorial, es decir, una capacidad de adquirir informaciones acerca del mundo exterior sin recurrir a los cinco sentidos conocidos. Y este campo se divide en la telepatía, transmisión de pensamiento, decíamos ayer, aunque aclarábamos que no es exactamente pensamiento lo que se transmite, fuente de información en la mente de otra persona. Clarividencia, la fuente es un objeto material o un acontecimiento concreto. Es clarividente, qué sé yo, aquel famoso Marquesini de Córdoba que tomaba un objeto que pertenecía a una persona sin conocerla y decía, esta persona tiene tal y tal enfermedad. Es clarividente el Peter Hurkos, el holandés del traumatismo que mencionaba ayer, que tomaba un cuchillo y decía, con este cuchillo realizaron un crimen, y el criminal lo describía físicamente. Es clarividente, de alguna manera, aquel que toma la varita de álamo o de sauce y empieza a caminar y la varita se mueve marcando, por ejemplo, una corriente de agua. Conocí un sacerdote que tenía esa facultad y el tipo decía, aquí a tantos metros de profundidad hay una corriente de agua que sigue tal dirección. Es lo que se llama, algunos lo llaman rabdomancia. Se llama clarividencia cuando se mira a una circunstancia presente. Aquí hay una corriente de agua. Se llama retrocognición cuando uno toma un objeto y le dice a una persona acontecimientos de su vida pasada. Y precognición, que es la más rara y la más difícil de explicar, cuando alguien preanuncia algún acontecimiento futuro. Son a veces esos presentimientos de una cosa que resulta que después ocurre. A veces hay clarividencias espontáneas en algunas personas. Uno siente el nombre de una persona o siente que lo llaman, o sueña con alguien y resulta que después se entera que era algún conocido que falleció en el momento en que uno estaba pensando en él, o en el momento en que uno sentía la voz de él o que lo veía. Son fenómenos bastante frecuentes, en general espontáneos. Son pocas las personas en las cuales se da con cierto dominio. Se puede a veces, para ayudar la clarividencia, recurrir a objetos. La famosa bola de cristal, que se la ponían a López Rega, pero López Rega no tenía nada que ver con la clarividencia. En sus conocimientos esotéricos, que eran bastante, uy, Dios mío, el libro de la astrología esotérica de López Rega es insoportable. Era iniciado de Umbanda, es decir, en uno de los cultos brasileños. La bola de cristal o la borra del café, o el péndulo, lo que se llama radiestesia, la horqueta para la rabdomancia, no son elementos mágicos. O sea, ¿qué es lo que hace la bola de cristal o la borra de café o el péndulo? Simplemente ayuda para que la persona concentre la atención. Es simplemente una especie de ayuda para no dispersarse, sino como para concentrarse. El tipo que mira la bola de cristal puede llegar a estar viendo allí como si fuera cine, hechos o acontecimientos, tanto que algunos están convencidos de que realmente está allí, pero eso está dentro de su mente. Es un auxiliar para despertar esa facultad. No es que la bola de cristal sea mágica o que el péndulo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora bien, estas facultades son facultades, como decía antes, espontáneas. Es difícil tener el dominio sobre ellas. Y por el mal uso de esto se puede llegar a hacer un daño muy grande. Y el mismo clarividente que a veces tiene maravillosos aciertos, puede llegar a tener también desastrosos errores y graves. El mismo clarividente, ustedes recuerdan aquel hecho de los estudiantes uruguayos que cayeron en el avión en la cordillera, un clarividente que atendió a los familiares y con el péndulo dijo, viven y están más o menos en tal lugar. Eso después se confirmó. ¿Y qué tipo extraordinario? Sí. Pero, miren, yo durante la Guerra de las Malvinas, atendiendo a la gente de la Segunda Brigada Aérea de Paraná, los Canberra, Lear, en fin, me tocó una de las funciones más difíciles de la guerra, que es el ir a avisar a las viudas de los caídos, de la muerte de ellos en Malvinas. Y a raíz de eso tuve bastante contacto con esas situaciones. Pues bien, el mismo maravilloso clarividente que había dicho que los uruguayos viven, estuvo abriendo heridas y haciendo desastres con familiares de pilotos nuestros caídos en las Malvinas, despertando esperanzas estúpidas y criminales. O sea, el dolor de una pobre mujer, de una pobre viuda, de un hijo, de una hija, que cuando ya había aceptado la muerte heroica del padre en un avión argentino en el sur, se encuentra con un tipo que le tira el péndulo y dice, no, está vivo, está preso en Inglaterra, está en Rusia, está en un pesquero polaco. ¡Mentiras! Y con eso hizo un daño espantoso. Hizo un daño espantoso. Y era el mismo tipo que en el otro caso había tenido un gran acierto. Y eso es típico. En muchos libros uno encuentra, qué sé yo, en Europa, en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, en otros lados, el problema de las viudas de guerra que caían en manos de toda esta serie de clarividentes. Es decir, son cosas que hay que tratar con mucho cuidado, con mucha precaución, ¿cierto? Y luego, todo el campo que estudia la parapsicología de lo que se llama la psicoquinesis. Es decir, movimiento de objetos producidos por la mente. Mover, romper o deformar objetos inanimados, lo que decíamos ayer de Uri Geller con las llaves y las cucharitas. Producir imágenes, lo que se llama fotografía del pensamiento, no es lo mismo que la fotografía Kirlian. O hacer aparecer objetos. Estos son casos más raros y casos que se dan en algunos sujetos. Lo que quiero señalar en esta especie de síntesis o de prevención, en primer lugar, no son fenómenos milagrosos, aunque sí pueden ser extraordinarios. En segundo lugar, identifican que esos fenómenos son fenómenos que se producen por algo interior a la persona. Recuerden cuando hablábamos ayer de las fuerzas desconocidas del subconsciente. Y por ese lado, la parapsicología rechaza la hipótesis espiritista de que algunos de estos fenómenos se producen por la intervención de espíritus exteriores a la persona, para señalar que quienes producen estos fenómenos son fuerzas de la misma persona. Cuando se quiere personalizar esas fuerzas, como en el caso de los espiritistas, es un espíritu desencarnado, recuerden todo lo del juego de la copa, son extraterrestres que me hablan a través de la escritura automática, son, guarda, lo que en el control mental llaman los consejeros espirituales que aparecen en el laboratorio mental y con el cual uno puede comunicarse, ojo, eso es una forma de desdoblamiento de personalidad. Y eso, como lo señalaba ayer, en el plano natural puede abrir el camino a que la personalidad se rompa y se desdoble en una forma de esquizofrenia. Y en el plano sobrenatural puede abrir las grietas para que se cuelen otro tipo de influencias. Advierto eso, entonces, no son fenómenos milagrosos o sobrenaturales. Pero, al mismo tiempo, si bien se sabe de alguna manera cómo se produce, digo, qué se produce o qué lo causa, no se sabe bien cómo se produce. No los voy a aburrir con todas las hipótesis que existen sobre esto. Uno dijeron, es la electricidad del cerebro. La electricidad del cerebro no puede mover determinados objetos ni puede explicar la precognición. No lo pueden explicar ondas del tipo de las ondas radiales, porque la transmisión de pensamientos se ha dado a veces con personas encerradas en una especie de cámara Faraday, o aislamiento de plomo, y sin embargo el pensamiento pasa, se da la transmisión de pensamiento. Los rusos han hecho experimentos desde un submarino hasta tierra, a cientos de kilómetros de distancia. Es decir, se sabe y se busca la interpretación de eso. Por eso dije antes que la parapsicología es una semiciencia. Una vez en un curso que di sobre esto, bastante más largo que aquí, en la ciudad de San Luis, después otro de los jesuitas parapsicólogos, el padre Novillo Pauli, se enojó muchísimo y en una carta que mandó decía que yo había dicho que la parapsicología era una pseudociencia, es decir, una falsa ciencia. No, yo no lo diría, y creo que hay parapsicólogos, ayer mencionaba al doctor Ryan en Estados Unidos, por ejemplo, que trabaja muy seriamente. Pero yo había dicho es una semiciencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la parapsicología? La parapsicología puede comprobar que este fenómeno es real y puede tratar de reproducirlo, lo cual no siempre es fácil en condiciones de laboratorio que excluyan toda posibilidad de un fraude. Eso es lo que hace Ryan con la telepatía. Y después de reproducirla, trata de demostrar por el cálculo de probabilidades de que el número de aciertos es muy superior al de la casualidad, y lo logra. Pero una cosa es comprobar el fenómeno, comprobar que este fenómeno no es producto de un fraude, tratar de reproducirlo a veces con éxito, y otra cosa es explicarlo. La explicación no la dan. Y a veces se creen que la explicación está dada porque lo que han conseguido es comprobar el fenómeno y clasificarlo. Y entonces ya se quedan contentos. González Quevedo, cuando trata de negar la posesión diabólica, toma cada uno de los signos de posesión diabólica que da el ritual romano y dice, no, se explican por parapsicología. Y eso me hace acordar otra anécdota, espero que sea la última. La de aquel sacerdote que estaba predicando y mencionó el caso. Aquí hay algún francés, creo que es el de San Dionisio, que le cortaron la cabeza y cuenta la antigua tradición que caminó con la cabeza en las manos, en lugar del martirio. Y cuando estaba hablando de esto, el cura, un tipo dice, pero por favor, padre, si usted es una persona inteligente, ¿cómo va a creer eso que le cortaron la cabeza? El tipo agarró la cabeza y caminó con la cabeza en las manos. Dice, no puede ser. Y el cura lo mira todo serio y le dice, pero dígame, ¿usted no sabe que eso es un caso típico de cefaloforesis? Ah, caramba, dice, no, eso no lo sabía. Bueno, cefaloforesis es la unión de dos palabras griegas que significa portación de cabeza. O sea, le dijo, es un caso típico de portación de cabeza. y a veces nos macanean con ese tipo de palabras. El padre González Quevedo dice, el ritual romano, uno de los signos de posesión demoníaca que da es que la persona habla o entiende extensamente lenguas que no conoce. Es decir, que el poseído habla, por ejemplo, en arameo antiguo, en griego, contesta preguntas en latín sin tener la menor idea de esas lenguas. Es uno de los signos que, no el único, hay que reunir otra serie de circunstancias, pero es uno de los signos que pone la Iglesia. Dice González Quevedo, en su libro que es la parapsicología, eso no prueba nada, porque el hecho de que hable en lenguas extranjeras lo explica la parapsicología por xenoglosia, es decir, por hablar en lenguas extranjeras. Es como si uno dijera, uno mueve un objeto a distancia sin tocarlo. Eso se explica por telequinesis, es decir, por movimiento a distancia. Y eso es un poco lo que pasa con la parapsicología, ¿no es cierto? O sea, ciertamente estudia un terreno difícil, ciertamente nos trae una serie de prevenciones, todos los parapsicólogos que trabajan seriamente, o sea, como Ryan, incluso el mismo González Quevedo, como el caso de René Sudre en su tratado de parapsicología, como el doctor Bichet, previenen contra el juego irresponsable o el intento de desarrollar, sin tener una serie de condiciones adecuadas, todo este tipo de fenómenos. Y lo previenen como algo tremendamente peligroso y no por motivos religiosos o sobrenaturales. Pero, ¿a qué iba con esto que estaba diciendo? Se explica por telequinesis, se explica por xenoglosia, se explica por cefaloforesis. A que no puede utilizarse esto de la parapsicología, precisamente lo que señala el padre de Tonquedec, para negar la posibilidad del milagro, por ejemplo. Diciendo, no, esto se explica por parapsicología, la parapsicología no explica. Comprueba y clasifica, pero no explica. Hasta el día de hoy no explica. Por eso señalaba, es una semiciencia. Es decir, no le demos más fuerza de la que tiene, pero al mismo tiempo sepamos distinguir lo que puede ser un estudio serio de determinado tipo de fenómenos, distinguirlo de lo que es curanderismo barato, de lo que es práctica de la magia disfrazada con un rótulo científico, o de lo que es pura y simplemente superstición, y sepamos distinguir lo que es extraordinario de lo que es verdaderamente sobrenatural. Bueno, voy a terminar por aquí porque se me ha ido mucho el tiempo. Si hay, no sé, si hay alguna pregunta. Aquí hay una pregunta que dice, la falta de respuesta de la Iglesia frente a situaciones límites no será una de las causas de que busquemos la misma en el ocultismo. Yo aquí haría una distinción, o sea, depende que se entienda por situaciones límites. Situaciones límite puede ser el problema de la muerte, situaciones límite puede ser el problema del sufrimiento, puede ser el problema de una enfermedad grave, de un fracaso. Yo pienso que la fe tiene respuesta para esas situaciones. Ahora bien, puede ser que o que no conozcamos esa respuesta, o puede ser que esa respuesta no esté bien planteada. Ciertamente, creo que es uno de los problemas de las tendencias inmanentistas y horizontalistas que se dan en la Iglesia contemporánea. Lo señala desde afuera del catolicismo, lo señala el gran estudioso de la historia de las religiones, Mircea Eliade. Una de las causas, precisamente su libro Ocultismo, Brujería y Modas Culturales, señala que una de las causas de que mucha gente en Occidente se vuelque hacia todo este tipo de cosas es precisamente porque la Iglesia se ha puesto a hablar un lenguaje demasiado sociológico y a veces no predica la trascendencia, ha perdido el sentido de lo sacro, se ha desacralizado en muchos aspectos, es cierto. Si presentamos un catolicismo así falsificado, un poco vaciado de lo sobrenatural, demasiado terreno, demasiado inmanente, si presentamos una Iglesia que parecería que la finalidad que tiene es exclusivamente resolver situaciones políticas, sociales o terrenales, si presentamos una liturgia profanada y desacralizada y otra serie de cosas, sí es cierto, estamos dejando un vacío, pero porque no predicamos el Evangelio como tiene que ser. Bueno, me pregunto, aquí hay otra pregunta, si es mala la práctica del control mental. Yo hice alguna referencia de paso, o una o dos referencias de paso. Al control mental, digamos, en la forma que conozco, existen diversas formas de control mental. La más difundida entre nosotros es el control mental Silva. Yo empecé a preocuparme por este tema en Paraná por dos motivos. Porque me aparecieron dos o tres casos de personas que tenían problemas mentales a raíz de este tipo de prácticas. Y uno relacionado con lo que decía antes de Malvinas, la señora de un oficial, el otro caso, una persona bastante conocida, a la cual le habían dado una especie de cassette para ayudarlo a ponerse a nivel, que tenía una especie de ritmos o ruidos, no sé qué, no lo conseguí el cassette, y eso le provocó una crisis mental que le significó un tiempo de internación. Me preocupó eso y me preocupó el hecho de que el que difundía la práctica era un sacerdote, uno de los que la difundía. Y entonces empecé a ver un poco el tema. Yo señalaría diversas cosas, ahí hay diversos niveles. En un primer nivel, el control mental, cuando enseña a ponerse en nivel alfa, o digamos en el ciclo de ondas que está alrededor, de ondas mentales que está alrededor de los 10 ciclos, que corresponde al nivel alfa, es decir, al nivel que estaría en el semisueño, el sueño liviano o estado de semisueño, pero enseña a aprender a funcionar en ese nivel con conciencia. Las primeras realizaciones de eso pienso que no tienen nada de malo. O sea, si eso lleva a saber descansar, si eso lleva a fortalecer la voluntad, si eso lleva a poder tener un mayor control de la mente, etcétera, eso creo que no tiene nada de malo. En un segundo nivel, el nivel que hablan de la PES, PES en lenguaje parapsicológico significa percepción extrasensorial, en el lenguaje de control mental es proyección efectiva sensorial, es decir, no algo pasivo como la percepción, sino algo activo, y ahí se desarrollan determinadas facultades que permiten programar o influir, ya sea sobre las cosas como sobre las personas, detectar enfermedades, energizar a otro para curarlo, etc. Creo que en ese nivel hay elementos que son no malos necesariamente, pero que pueden ser peligrosos. En el último nivel al cual hice referencia es el de los... donde se construye ese laboratorio mental que se visualiza, y cuando en ese laboratorio mental aparecen los llamados consejeros psíquicos, uno masculino y otro femenino, que serán después como consejeros permanentes de la persona. En alguno de los libros, no me acuerdo si es el de Silva o el de Guzmán, sobre el tema de los consejeros psíquicos, se dice expresamente, no sabemos exactamente qué son. Pienso, precisamente por todos los elementos que los describen y por las personas con las que he hablado sobre eso, que allí hay una cosa de tipo mediúmnico en la cual he señalado anteriormente el riesgo del desdoblamiento de la personalidad. O sea, creo que en ese nivel es sumamente peligroso. Desde un punto de vista, hasta ahora toca esto desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista religioso, católico, he señalado que en algunos de los libros de Silva, Control Mental y Reflexiones sobre Control Mental, por ejemplo, existen referencias a lo religioso, a Cristo, al Evangelio y a la espiritualidad que son inaceptables desde el punto de vista católico, porque suponen una confusión de planos entre el plano de lo psíquico o del desarrollo psíquico al cual podría llegarse con el control mental y el plano espiritual, que es un nivel absolutamente distinto. En ese sentido, como que a pesar de que él dice que no hace religión, o sea, que es una cosa científica, sin embargo en algún momento toca lo religioso, penetra dentro de lo religioso. O sea, yo señalaría entonces distinguiendo, en el primer nivel creo que esas prácticas de autorrelajamiento, de distensión, creo, a pesar de lo que dice Silva, que tienen mucho de autohipnosis, pero de suyo no creo que sean peligrosas. En el segundo nivel, el desarrollo de ese tipo de facultades creo que lo son y que se prestan a una serie de ilusiones y de engaños. Y en el tercer nivel señalo como peligroso lo de los consejeros psíquicos como algo que puede conducir a ese desdoblamiento personal. Si Dios se ha manifestado a través de alguna de estas personas, clarividentes, curanderos, etc. Yo pienso que si entendemos por clarividencia, o sea, lo que científicamente señala, delimita o estudia la parapsicología, ahí Dios no tendría nada que ver. O sea, son cosas que pertenecen al plano puramente psíquico. Si por clarividente se entendiera, por ejemplo, el caso de los profetas del Antiguo Testamento, en el profeta hay algún elemento de clarividencia, pero es de otro orden distinto y sumamente superior. No, yo no lo llamaría clarividente en el sentido vulgar de la palabra. El clarividente creo que puede descubrir cosas ocultas, pero en un plano humano. El profeta toca otro plano. En fin, San Juan de la Cruz tiene algunos elementos, pero sería largo entrar. Para esta distinción, hay un libro del profesor Tremontin, La mística cristiana y el porvenir del hombre, donde señala la radical diferencia entre el plano psíquico y el plano espiritual. Si la clarividencia pertenece al plano psíquico, no. Lo mismo a través del curandero, a menos en el sentido vulgar. Creo que Dios puede actuar a través de un hombre y puede dar incluso el don de curaciones. O sea, es Dios el que cura, no es el santo el que realiza el milagro. Es Dios el que hace el milagro a través del santo. Es decir, no es un poder humano, es un poder que pasa a través del hombre, pero que trasciende al hombre de alguna manera. Pero ya no lo llamaría curandero. O sea, claro, a veces depende cómo se definan estas palabras. Pero si es el lenguaje vulgar o clarividente, es el que está leyendo las manos, el que lee el pasado, el porvenir, el que tira las cartas. Si curandero es el que trabaja a través de la sugestión o todas estas cosas, yo diría, ahí no, ahí no. He conocido gente que a veces sencilla, que por ahí los llamaban curanderos, pero era gente piadosa, gente de fe. Bueno, puede haber algo divino ahí. ¿Existe algún organismo o asociación que nuclee a estas personas, sectas, y esté trabajando ocultamente? Organismos relativamente existen. Ha habido incluso congresos internacionales. Hace algunos años atrás hubo un congreso de brujos, lo llamaban así, en Colombia, donde reunían gente de distintas partes del mundo. Que alguna de estas agrupaciones puedan tener alguna especie de federación o de organización es posible, pero yo no lo simplificaría diciendo hay un organismo que reúne todo esto. Es decir, detrás de todo esto hay un trabajo organizado, hay algo, digamos, alguna logia siniestra internacional que tiene en sus manos todo esto. Yo eso creo que no, incluso porque precisamente una de las características, hoy señalaba una de las características de las personas que se dejan atrapar por estas sectas, y es lo que decía, ese vacío interior, esa preocupación por, qué sé yo, por la salud, por problemas espirituales, esa capacidad de ser sugestionadas. Sería interesante hacer también la psicología de las personas que pertenecen a muchos de estos grupos o sectas. Y en general, lo que hay detrás de estas cosas, en fin, una de esas psicologías se podría hacer desde el punto de vista de la patología mental. Pero aparte de eso, lo que hay detrás del espíritu de la gente que suele estar en estos grupos es un tremendo orgullo. Una de las características, y por eso el orgullo lleva al individualismo. Y por eso la palabra secta se aplica a la mayoría de estos grupos. Y mientras más esotéricos se pretenden, con mayor razón. Son grupos que sufren divisiones de divisiones de divisiones. Y todos ellos se consideran el grupo original, auténtico, el que se remonta a la Edad Media, a los egipcios, a las pirámides, al maestro Hiram, a la construcción del mundo, etc. Pero las escisiones en estos grupos son características, y son características precisamente por eso, por el orgullo o la soberbia de las personas que las dirigen. Cada uno de ellos se siente el profeta, el elegido, el anunciado, la reencarnación de Cristo, el hombre en el cual la inteligencia de la humanidad alcanza la luz verdadera. Y esa mentalidad que existe en los fundadores de sectas es algo que se introduce en la mayor parte de las personas que incorporan a esto. Precisamente la dificultad de discutir normalmente, sobre todo con gente que pertenece a los organismos más esotéricos, la dificultad de discutir sobre estos temas es que se sienten elegidos, superiores. O sea, miran la cosa totalmente desde arriba. Uno es un tipo inferior que es incapaz de entender. O sea, si uno lo rechaza es porque es incapaz de entender. Es un poco lo que pasa con el psicoanálisis. Si uno quiere discutir los principios de Freud con un psicoanalista, le va a decir, no, usted no puede hablar de esto porque usted no se ha psicoanalizado. Es decir, solo tiene derecho a hablar una vez que se haya psicoanalizado. Es decir, una vez que se haya dejado lavar el cerebro, puede hablar con su cerebro lavado. Y con esto pasa lo mismo. Usted no es un iniciado, es decir, no es un elegido, no es un selecto, no es alguien que haya recibido la iluminación. Pero precisamente esa mentalidad de sentirse así superiores, elegidos especialmente, selectos, suprahumanos, mutantes, es lo que hace muy difícil que exista un organismo que los reúna a todos, porque con facilidad se pelean y se subdividen. Es cierto lo de los monjes brasileros, ¿cómo se puede calificar? Lo de los monjes brasileros, en fin, Brasil hay tantas cosas, lo de los monjes puede ser aquellos que hacen curaciones a distancia, operaciones psíquicas, Incluso que hay una especie de formulario que uno tiene que llenar y que uno y que después uno tiene que ubicarse debajo de una sábana, cubrirse y a determinar y tomar un agua magnetizada o energizada. Bueno, yo eso directamente lo calificaría en el mejor de los casos, si algo se puede obtener a través de eso es por pura sugestión, ¿no es cierto? Pero no creo en ese influjo, en un influjo real así a distancia. En ese sentido, yo hice la crítica dos o tres veces, critiqué algunas posturas o algunas doctrinas del padre González Quevedo. Sin embargo, hay un libro que sí lo recomendaría, que se llama Los curanderos, donde está muy bien analizado el tema. Él actúa en Brasil y conoce el tema. El de las curaciones a distancia, incluso el de las presuntas operaciones. Incluso el libro tiene una escena, el libro tiene la fotografía de una escena que lo hizo González Quevedo en la televisión. O sea, él reprodujo una de las operaciones que hacen algunos de estos curanderos brasileños por el estilo el Cearigó y los medium curanderos de Filipinas, y que dice que operan con la mano. O sea, que entran la mano en el vientre de la persona, le sacan, por ejemplo, el tumor y luego no queda ni siquiera la cicatriz de la herida. Pues bien, el padre González Quevedo, él realizó en la televisión una operación de esas. Y está la filmación de cerca donde se ven las manos que penetran en el vientre, lleno de sangre, y él con algo en la mano que parece un tumor. Y después se explicó el truco. O sea, no existía operación, ni había tomado ningún órgano ni nada. Simplemente un juego, era un truco, una especie de truco hábil de magia en el sentido de habilidad manual, ¿no es cierto? Apretar el vientre, romper en la mano una especie de vejiga llena de sangre y ahí aparecía, incluso en la foto resulta difícil darse cuenta que no está metiendo la mano dentro del vientre, la sangre lo cubre, está filmado de cerca y luego tomaba algo que ya tenía escondido diciendo que era el tumor que había quitado de allí. Lo mismo que las operaciones de la vista realizadas con cuchillos desafilados. Hay una de las fotos del padre donde está mostrando cómo él se introduce un cuchillo debajo del párpado hasta el arco superciliar y otra serie de cosas así, que de ese tipo es posible quitar a veces alguna pequeña cosita del ojo, pero no una verdadera operación. ¿Cuál es la verdad sobre visiones o apariciones del señor Inocenti de la ciudad de Mendoza? Yo hace mucho tiempo, no sé si todavía eso sigue o no. Yo hace años atrás leí algunas cosas de algunas de las visiones o apariciones de la Virgen del señor Inocenti y nunca me convenció demasiado. No me convenció menos todavía la relación que él en algún momento tuvo con la presunta iglesia católica del Palmar de Troya, de Clemente Domínguez o Papa Gregorio XVII, que es un disparate total. Inocenti en algún momento creo que tuvo relación con eso, creo que no la tiene actualmente, o a posteriori no la tuvo. Pero en las revelaciones de la Virgen de Inocenti, no sé, encontré muchas cosas que me chocaban. No, en fin, no podría decir mucho más, es un tema que no lo conozco de cerca. Pero algunos de los diálogos de Inocenti con la Virgen me resultaban incluso hasta ridículos. ¿Por qué no viniste, Virgencita? Te esperaba. ¿Estabas enferma? Eso, por ejemplo. Y otros detalles así que, no sé. En fin, no puedo decir que hubiera cosas contra la fe, pero no me da la impresión de que haya algo auténtico detrás de eso. Agradecemos infinitamente al Padre.